que nos proporciona la naturaleza. El clima humano, hay que decir que está muy caliente, que bueno, sigue el culebrón este de las acusaciones, bueno, que tienen que ver con los dichos de Juan Álvarez Pinto y todas las repercusiones que fue teniendo en la sociedad, en las distintas organizaciones, en personas, pero también ayer se expresaron, hubo un comunicado en conjunto de los cuatro concejales de la oposición, y a su vez anoche estuvieron en el Canal del Pueblo, en la TV, Gastón Fonseca, Ana Laura Ferrarotti, bueno, hablando y reflexionando acerca de los límites que se están cruzando, ¿no? Los límites democráticos de cómo hacer, de esta forma de hacer política en base a la difamación, la persecución a algunas personas en concreto. Así que bueno, en eso está bastante caliente el clima humano. El clima humano, porque según mi aplicación, en el clima natural no hace ni frío ni calor. Según está mi teléfono. Cero grados. Dice cero. Yo no sé si es cero afuera, pero bueno. El teléfono marca eso. Sí. Acá teníamos, me gustó el mensajito ese que ayer trajo la Malvi, pero también nos compartió, porque ella no vino, pero hizo su tarea y nos compartió una tablita de la red de estaciones meteorológicas, de la REM, con la temperatura hoy a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿sabes cuántos grados según la tablita esta? Que bueno, siempre le desconfiamos mucho a las fuentes de Malvi, pobre, ¿no? Sí, pero... Estación meteorológica. A las 7 de la mañana en Concarán hacía menos 6 grados. Ah, calor terrible debía ser. Tremendo. A ver, te quiero decir, de donde hacía más calorcito es en San Francisco, por ejemplo, o en la zona de Nogolí. Que es en menos 2. Menos 2 grados. Noto que, por lo que noto, acá debía ser más temperatura, porque estos son los que están bajo cero y creo que nosotros llegamos a menos 1 acá en la Villa de Merlo. Bien. Por eso no aparecemos... En la tabla. En la tabla, porque Merlo no está acá. Santa Rosa dice menos 4. Santa menos 4, sí, que Santa siempre suele ser bastante frío. En algunos momentos igualaba las temperaturas de la Patagonia. Así que, bueno, muy, muy frío. Contamos un poquitito a la gente lo que va a ser el programa del día de hoy, ¿te parece? Hay un poquito de todo. Hay un poco de todo. La producción estuvo trabajando muy mucho, vamos a hablar bien. así que tenemos, bueno, unas notas espectaculares. Primero decir que hoy es el día de los jardines de infantes y de las maestras jardineras, así que mandamos saluditos a todas las maestras jardineras. Le mando un saludo a mi madrina. Ahí va, es maestra jardinera. Sí, no creo que no lo ejerce hace como 25 años, pero... Pero bueno, el título lo tiene. Pero es maestra jardinera. Bien, yo un saludo especial a Gaby Urquiza, que es nuestra maestra jardinera, amiga, compañera, que seguro está escuchando. Y bueno, en relación, no específicamente al jardín de infantes, pero sí a pensar el tema de los cuidados de la niñez de una manera amorosa y desde una cooperativa, hoy nos va a acompañar Laila Sanz, que ella es la presidenta de la cooperativa Mujeres del Pantanillo, para que, bueno, nos cuente un poquito cómo vienen trabajando, cuál es la mirada del cuidado de la niñez. Así que hoy la vamos a tener acá en piso a Laila. También hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es un día en el que, bueno, en especial el movimiento feminista realiza distintas actividades, recordando una vez más una ley que fue ganada después de muchos años, que tiene que ver con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho al aborto. Y bueno, en este sentido se están haciendo actividades en la ciudad de San Luis, en otros lugares del país. Bueno, nada, compartir esa información también. Y vamos a tener dos comunicaciones telefónicas. Primero, en unos minutitos nomás, con Daniel Arroyo. ¿Sabés quién es Daniel Arroyo? ¿Te suena de algo? Ayer, bueno, hablamos mucho de... Suena diputado nacional. Suena diputado nacional. Daniel Arroyo fue ministro de Desarrollo Humano, de Desarrollo Social en ese momento, después van cambiando los nombres, pero era ministro de Desarrollo Social de la Nación en el periodo 2019-2021. Uh-huh. Hasta que desde el 2021 es diputado nacional, es el presidente de la Comisión de Discapacidad y esta semana hubo una reunión importante con distintas cooperativas que vienen trabajando el tema de la inclusión, o sea, con personas que tienen discapacidad o sí, que forman parte de cooperativas como una propuesta para generar empleo de esa manera. O sea que hoy el tema de cooperativismo nos va a atravesar mucho, porque además, lo vamos a conversar con él, estamos en el año del cooperativismo. Viste que se suelen usar estos lemas para poner el foco en algo. Sí. Y bueno, este año es el año del cooperativismo. ¿Eso es en el horóscopo chino? El horóscopo. ¿No viste que en el horóscopo chino siempre es un año de algo? Siempre, no sé qué será en el horóscopo chino. No sé, debe ser capaz. No sé, siempre que miro siempre es el chancho, siempre son los mismos. Siempre se repite el animal, vos decís. No, bueno, este año de las cooperativas. Y serpiente de madera, míralo. Vamos a ver de qué se trata. El año de la serpiente de madera es este. No tenemos nada de información sobre eso, ningún programa que haga... ¿Nadie habla del horóscopo chino? No. Y eso que hay muchos acá, ¿eh? Sí, podríamos en algún momento invitar a alguien que nos ayude un poquito con ese tema. Pero bueno, eso, las cooperativas construyen un mundo mejor, ese es el lema, vamos a estar hablando de eso. Y también vamos a estar en comunicación con Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue baleado por la Gendarmería Nacional haciendo la cobertura, uno de estos miércoles, los miércoles en que, bueno, ya sabemos que los jubilados tomaron la posta, están en la calle, están, bueno, pidiendo el aumento en su jubilación, uh-huh. Pero los miércoles se tornaron un poco el espacio de encuentro de muchas luchas y en ese contexto es que fue baleado Pablo Grillo. Vamos a hablar hoy con su papá, con Fabián Grillo. Bueno, te lo dije todo de corrido. Ahora tenés que hablar vos 20 minutos. Perfecto. Entonces aprovecho para dar un aviso importante, que es que el Centro de Salud de Carpintería va a estar a partir del viernes 30... Van a empezar a otorgar los turnos a partir de las 13 horas, uh-huh. ¿No? Para ese cambio en el horario, para que vayan a pedir los turnos a partir de las 13 horas, tienen que ir a partir de este viernes. Bien. Viernes 30, cambio de horario. Hablando ya de temas salud, de mezclando un poquito todo, de temas uh-huh. salud, de temas de lo caldeado que están algunas personas o algunos temitas, ha pasado lo de el caso Maradona, que sigue dando vuelta todo a través de la muerte de Maradona, que uh-huh. bueno, apareció hace poco de nuevo el que era el médico, el Luque, uh-huh. que apareció, que ahora es fisicoculturista, medio particular, ¿no? El médico Maradona, y tiene que ver con lo que está pasando con la jueza Julieta McIntosh. Que ella dijo que no tenía nada que ver, que no, cuando ingresaba como jueza para este caso, pero aparecieron imágenes de ella participando de un documental uh-huh. sobre Maradona. Sí. Entonces le dijeron, discúlpame, pero vos tenés, algo sabés, estás metida en algo, no es que no sos completamente imparcial. Cuando llegaste a este lugar, y bueno, se estaba definiendo en estos días si ella iba a seguir o no siendo la jueza. Bueno. Sí, vimos, se publicó un tráiler donde, bueno, la filman a ella muy, muy elegantemente, no sé, por las escaleras del Poder Judicial, será, y entonces es el tráiler que va adelantando acerca del proceso del juicio para que se esclarezca cómo fue la muerte de Diego Armando Maradona. causó mucho revuelo. Hay muchas notas dando vuelta de esto. Entiendo que las hijas dijeron que, bueno, pedían el cambio de la jueza, y los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomaso comunicaron la decisión a las partes luego de que la Fiscalía pidiera nuevos magistrados para el debate. La funcionaria separada es investigada también por la Suprema Corte de Justicia. Es que esto tiene que ver con que, bueno, el pedido es lo que, bueno, alrededor de la vida de Maradona siempre hubo este tema de quiénes están, quién lo acompaña, que a lo último no veía a los nietos, uh-huh, o a las hijas, o que para poder ver a su familia alguien tenía que llamar por teléfono, pedir un permiso para ir a verlo, y todas estas cosas que salieron a la luz post fallecimiento de Maradona, donde la misma familia se quejaba, decía, no podíamos verlo porque llamábamos por teléfono, o sea, nunca podía, decían que no. Dice, nosotros sabemos que ni siquiera les llegaba la información de que nosotros nos comunicábamos. Y entonces, hay muchas cosas, hay muchos intereses, hubo muchos problemas de imágenes de Maradona. Uh-huh. Una vez que falleció Diego en el 2020, pasaron muchísimas cosas. Videojuegos donde estaba Maradona, salía Maradona, no podía estar más. Porque claro, estaba la imagen. ¿A quién iba la plata de la imagen? Si iba para la familia, si iba para Morla, si iba para alguna empresa. Entonces, Maradona ahí no iba. En otros lugares donde estaba Maradona, sacaban todo lo que tenía que ver con Maradona. Al mismo tiempo había salido la serie, que estaba saliendo la serie de Maradona. ¿Y cómo salía? Y la serie de Coppola. ¿Y si aparecía Maradona? ¿Y cómo sale? Y todas esas cosas que iban pasando, que ya estaban planificadas de antes, donde ya no podía estar Maradona dando el aval, claro, de lo que pasaba, empezaban las dudas de... ¿Qué diría Maradona? Claro. ¿Quién dio el ok para, uh-huh, que esto pase? ¿Quién dijo que esto se puede hacer? ¿Por qué se está haciendo si él no dijo que sí y a la familia no le preguntaron? ¿Y quién tenía los derechos? Bueno, así todas las cosas. ¿Quién tomaba las decisiones de quiénes eran los médicos? Han salido a hablar, han hablado burlando, diciendo de que Maradona murió una muerte horrible, sin cuidado, en la cama. Entonces, todo eso que se va contando y que va dando vueltas es lo que está dentro del juicio. Claro. Entonces, uno de los temas es, cuando hay tantos intereses, que la persona que va a encargarse de definir qué es lo que pasa en el caso, que no tenga ninguna implicancia con nada, ni con nadie. Claro. Y aparecieron imágenes de la jueza dentro de un documental y ahí empiezan diciendo, pero estamos diciendo que el problema es quiénes estaban metidos atrás, de que le manejaban todas las cosas, y aparece un documental que están grabando sobre el caso y aparece esta mujer hablando, dice. Sí, súper complicado. Julieta McIntosh. Bueno, eso, estaba haciendo un desarrollo de una miniserie sobre la, uh-huh, causa, y eso fue lo que derivó finalmente en el apartamiento inmediato del debate oral y abrió el interrogante sobre la continuidad o no del proceso, o sea, uh-huh, el proceso completo. Claro, si tienen que volver a empezar, sí, porque si lo que se hizo hasta ahora tiene alguna validez o no, porque creen que haya sido alterado por... la toma de decisiones de la jueza en base a sus intereses. Bueno, un montón de cosas, sí, que dan vuelta, porque si hay algo que tenía Maradona en su vida era que se hablara mucho, pasara mucha gente y se generara mucho revuelo. Bueno, uh-huh, parece ser que ni descansando en paz puede descansar en paz. No puede, no lo dejan. Sigue dando que hablar. No, y era algo que nos esperábamos igual todos, ¿eh? Cuando falleció decíamos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque hay muchas cosas detrás de la vida de Maradona, uh-huh, nunca se termina de saber si cuánta plata había para qué, porque esto lo han comentado amigos y cercanos a Maradona, decían, él no sabía cuánta plata tenía, porque Maradona iba a comer un restaurante, y el del restaurante no le cobraba, porque Maradona llenaba el restaurante. Si él entraba a un lugar, se sentaba a comer, el restaurante se llenaba, entonces le, claro, invitaban. Entonces Maradona no sabía qué plata tenía, no sabía cuánto manejaba, porque no le iba a pasar nunca que iba a estar, como le ha pasado a otros campeones del mundo o a otros famosos que han entrado en una problemática y han perdido su plata y han tenido que hacer un montón de cosas. Maradona estaba lejos de eso, ¿por qué? Uh-huh. Porque su figura llevaba que él iba a Nápoles, por ejemplo, y era Dios, entonces, claro, no le iba a faltar nunca nada, porque, uh-huh, nadie le iba a dejar que le falte nada, por el cariño de la gente, en primer lugar. Y sí. Pero bueno, obviamente que dentro de eso de él no sabe cuánta plata hay, los que sí sabían cuánta plata hay, se iban llevando a poquito. Si total, Diego no se da cuenta. Tiene un montón. Claro, si total, no ve que si no la usó, si se lo regalaron el auto, ¿para qué quiere la plata del auto? Claro. ¿Y vos crees que hay alguna figura hoy que, no te digo que reemplace, no, a Maradona, pero que se aproxime? Es muy difícil de la manera, porque hoy la figura que puede estar en ese lugar sería Messi, pero Messi es otro tipo de persona. Sí. Es distinto la personalidad de Messi, la familia de Messi, es muy diferente su forma de ser. Messi normalmente está más alejado de todo, prefiere ahora estar en Estados Unidos. Llama la atención, por ejemplo, que se enoja con los árbitros, ¿no? Cosa que Maradona uno lo conocía desde que arrancó a jugar. Siempre tuvo problemas con todos. Y uno no espera que Messi salga a hablar y de estar en contra de la FIFA, nada. Como mucho agarre y diga, bueno, problema de otro. Yo estoy tranquilo con mi familia, hago mis cosas. Algunos medio que piensan que es bastante pecho frío, ¿no? Por decirlo así. Sí, hay gente porque que son esos lugares que son, bueno, eso, todo el mundo lo escucha, ¿no? Claro. Son voces que tienen la posibilidad de decir y va a tener una repercusión importante. Pasa que a veces le están pidiendo que... Maradona era diferente, Maradona vivía acá, vivió mucho tiempo acá. Uh-huh. Entonces a veces uno dice, ¿qué le vamos a... ¿Le vas a pedir a Messi que opine, por ejemplo, de Argentina? Si vivió cuando era chico y después vivió siempre afuera. Entonces, Messi tampoco se mete. ¿Por qué? También porque él sabe que su opinión... Hay gente que... Él dice, no, yo estoy a favor o en contra de tal cosa. Y hay gente que solamente por el fanatismo va atrás de lo que él diga. Cuando vos decís, pero pensá por vos mismo. Que yo lo he escuchado gente que capaz iba atrás del ideal de Maradona porque lo decía Maradona. No, pero porque Diego sabía un montón. Y vos lo escuchabas y capaz Diego daba una nota que decía una cosa. Iba a otro programa 3 horas después y decía todo lo contrario a lo que había dicho. Pero hay un... No me puedo acordar cómo era. Había una nota de un día que le pegó a alguien, lo mató en una entrevista, creo que era en No Sentéis Sport. Y después fue a la tarde y no sé, habló en América y dijo, no, porque era un crack. Y vos decís, pero 2 horas antes... Y él era así, Ibi decía, el famoso día, el de los jubilados, que yo, porque se usa mucho ese ejemplo. Maradona se bajó de un auto, pues le dijeron, estamos a 2 cuadras y llegamos. Y tuvieron que caminar como 6 cuadras. Cuando él pasa por ese lugar, que obviamente él no quería pasar porque sabe lo que significa que pase por ahí, él va caminando y pasa por la manifestación de jubilados. Y él no decía nada, porque él quería pasar y quería llegar. Habían contado, creo que Coppola lo cuenta después, que venía él muy cargado ese día, entonces no quería decir nada. Y le prometieron que ya llegaban y habían estacionado muy lejos. Y estaba, che, ¿cuándo llegamos? Porque lo venían siguiendo todos, los jubilados, el televisión, todo. Y en un momento uno le empezó a gritar, vos porque no estás con los jubilados. Y Diego se dio vuelta y dijo, este me está diciendo que no estoy con los jubilados. Estoy a muerte con los jubilados. Capaz en ese momento ni sabía qué era lo que estaba pasando porque él venía de otro lado a otra cosa. Que yo siempre doy el ejemplo, no se queden con toda la frase que dice Maradona. Porque así como decía cosas que a veces vos decís, che, qué bueno que dijo esto. Decía otras cosas que capaz le salían en el momento. Y después, 3 días después... cambiaba la opinión o no sabía en ese momento qué era, pero él hablaba. Entonces, hay mucha gente que yo he escuchado que, no, porque si lo dice el Diego, voy a decir, pero está todo bien, pero tampoco era palabra santa. Había muchas cosas que ha hecho Diego que no son para endiosar. Claro, bueno, ahí entramos como en el debate de una cosa es su desarrollo deportivo, otra cosa en su vida personal. Yo lo que sí creo es que sí transmitía como... ese amor por Argentina, eso, ¿no? Sí. Esa pasión por la camiseta, ¿no? Que eso, bueno, muchas veces se le pidió a Messi por cuestiones de personalidad, de ideología. Ahora también ganó el Mundial, así que ahora ya están todos ahora, como que ahora Messi sí es claro, argentino. Ahora ganó. Es argentino, de verdad, pero bueno, sí, Diego se animó mucho a dar sus opiniones en cuestiones de la política, posicionarse. Sí, tiene que ver también de dónde viene cada uno. Exactamente. Porque de dónde venía Diego, sí. Que él le salvó toda la vida a toda la familia jugando al fútbol, porque la verdad que bueno, venían de un lugar, de un barrio muy bajo, él les compra la casa, bueno, en realidad se la da Argentino Junior, pero le hacen una casa para que vivan todos después de donde estaban viviendo, Y Messi viene de otra situación socioeconómica. Total, venía de una y clase... no se olvidó, porque también eso pasa. Eso pasa en mucho. Muchas personalidades que también es, bueno, me olvido de mi raíz, me olvido de qué clase social sí. Vengo. Hay que decir también que muchas veces se habla de, y muchos de los futbolistas, que yo a veces digo también, muchas veces los futbolistas no han terminado el colegio. Uh-huh. Como punto, como para tener en cuenta que ellos tienen su mirada, cosas, pero hay cosas que está bien, no las, capaz no la entienden porque no han estudiado, porque tienen otras personas que se dedican a eso, a veces hasta comunicacionalmente, capaz quieren decir una cosa y dicen otra porque no están comunicacionalmente preparados para dar un mensaje correcto. El formato del futbolista. Claro, está el cassette que dicen, y a veces se hacen el cassette por eso, porque no saben comunicarse, entonces les enseñan a responder. Cortito básico. Y básico en algunas cosas para que no digan alguna locura que quizás hay otros deportistas que sí han sido mucho más preparados para el diálogo. Por ejemplo, Diego, que siempre estaba dispuesto para hablar y hablar bueno, el último daba la cara. Pero después hay muchos deportistas, muchos futbolistas que han pasado por situaciones de vida complicada. Uno es el caso de Tevez, que por ejemplo iba de la vereda opuesta a la de Maradona, quizás en su pensamiento uh-huh. político, pero al mismo tiempo fue medio que el mismo camino. Uh-huh. Ayudó a la familia, hizo un montón de cosas en Fuerte Apache. Tevez uh-huh. ha hecho muchísimas cosas por ahí. Después queda obviamente en cada uno quién opina más o menos parecido a lo que opinan ellos. Pero sí, después hay otros donde tuvieron una vida muy complicada y de golpe vos lo ves en un yate disfrutando y... Cuando le preguntan, viste, te dicen, no, porque los pobres, y vos decís, pero hermano, vos vivías, se olvidó. Te daban, jugabas descalzo porque no tenías zapatillas cuando eras chico. Totalmente. Bueno, nos fuimos ahí, pero nos fuimos enganchando con el tema. Te hago señas así de todas las maneras. ¿Por qué? Porque la persona con la que vamos a hablar ahora tiene su agenda bastante ocupada, tenemos un horario así muy concreto para hablar con él. Así que si te parece ese, vamos a un temita musical. Así mientras, lo llamamos. Exactamente, lo llamamos a Daniel Arroyo para charlar un poquito en el día de hoy. Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi. De Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman a Diva Mangueale, milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el Jense y la Camorra. Para ver, dejan petear 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores. Para ver, dejas petear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver, dejas petear, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver, dejas petear. Sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar en París. empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos. ¿Cómo te iban a parar? Y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear, ole, ole, ole, ole, ole, ole, no le nada, ajá. Para verte gambetear, ole, ole, ole, ole, ole, ole, no le nada. Para verte gambetear, ole, ole. Construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Volvemos. 10:41. Esa, muy 12640030 11 para que nos escriban y participen del programa. Toda la información junta y a la vez. Y ya estamos, como les decíamos hace unos minutos, en comunicación telefónica con Daniel Arroyo. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, buenos días y un gran gusto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, lo mencionábamos antes. Daniel fue ministro de Desarrollo Social de la Nación 2019 hasta el 2021, actualmente diputado nacional, presidente de la Comisión de Discapacidad y no sé si integrás otras comisiones, Daniel. Sí, estoy en la Comisión de Educación, estoy en la Comisión de Trabajo, en la de Pymes, en todo lo que tiene que ver con trabajo y producción, la de Mercosur, cooperativas. Yo, cada diputado elige las comisiones en las que está. Yo estoy en todo lo que tiene que ver con trabajo, producción, educación, para decirlo de alguna manera. Ah, genial. Te digo que podés ser nuestro columnista número 28 acá, porque nos encantan esos temas. No sé si tenés un poquito de tiempo, como una vez por semana, un tema diferente. Estamos complicados, pero bueno, intentamos. Bien, ya lo comprometimos. Bueno, Daniel, específicamente nos llegó la información de que el día lunes, en relación a la Comisión de Discapacidad, convocaron a una reunión informal a distintas cooperativas que están trabajando con la inclusión de personas con discapacidad. Si querés contarnos acerca de esta reunión. Sí, este es el Año Internacional de las Cooperativas, el año 2025. En ese contexto, junto con varias cooperativas, organizamos una reunión informativa. Vinieron cooperativas de dos tipos, cooperativas que están formadas por personas con discapacidad, que producen, venden, que realizan actividades productivas, y segundo, cooperativas que trabajan para realizar actividades de servicios o de productos para personas con discapacidad. Es decir, el eje fue cooperativismo, economía social y discapacidad. La verdad que estamos ante un problema serio en torno a las posibilidades de trabajo de las personas con discapacidad. Para decirlo, lo más duro que tenemos es que una persona que trabaja en un taller protegido, que una persona con discapacidad, que va a trabajar todos los días 4 horas a una herrería, a una carpintería, cobra 28 mil pesos por mes. No por día, ¿eh? Por mes. De ahí en más la situación es muy crítica, con lo cual tratamos de escuchar a todos y hacer un esquema y un planteo de cómo lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad y en especial en las cooperativas. Importantísimo el testimonio. ¿Tienen algún tipo de relevamiento a nivel nacional de cuántas son las cooperativas que vienen desarrollando esta tarea? No, pero a partir de que este es el año que plantean de las cooperativas, Cooperar está haciendo un relevamiento. Uh-huh. Nosotros llegamos a relevar casi 120, pero es un relevamiento de las que nos fuimos contactando, o sea que seguramente son más. Habló de dos tipos de cooperativas, algunas formadas por personas con discapacidad que realizan actividades productivas a través de un esquema cooperativo, y otras son las que llevan adelante actividades o servicios o prestan servicios a personas con discapacidad. Perfecto. Daniel, acerca de la declaración de emergencia para la discapacidad, ¿querés contarnos también un poco en qué consiste eso y en qué situación está? Sí, la situación es muy crítica y por eso la ley que yo propongo y que se va a tratar la semana que viene, el miércoles que viene, en el recinto de la Cámara de Diputados, ya fue aprobada por todas las comisiones, es declarar la emergencia. Como les decía, una persona que trabaja en un taller protegido, trabaja todos los días 4 horas, cobra 28 mil pesos por mes. Un transportista, una persona que transporta a una persona con discapacidad, lo lleva para hacer tratamientos, cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.300, en vez de llevarlo a los 5 días, que debería llevarlo para hacer el tratamiento, con suerte lo lleva 2. Uh-huh. Un acompañante, un chico con discapacidad que está en una escuela común, tiene una acompañante, en general son mujeres. Uh-huh. Esa acompañante cobra a 180 días, a 6 meses, 3.000 pesos la hora. ¿Qué hace? Está buscando siempre otro laburo, porque está claro que no le alcanza, porque no cobra, y está rotando todo el tiempo. Y después los hogares, los centros de día, los hogares están todos a punto de cerrar, pero de verdad, están haciendo rifas, están haciendo feria americana, le están rogando a la AFIP porque tienen todos deuda con la AFIP. Es un desastre. Entonces, la ley de emergencia plantea 3 cosas. La primera es reordena el nomenclador. Dice, mira, acá hay una emergencia, está totalmente desfasado el nomenclador, tomemos como base lo que era diciembre del 2023, antes del 120% de devaluación, actualicemos los montos a hoy, descontemos lo que sí ya se aumentó y construyamos un nuevo nomenclador para que el transportista cobre el litro de nafta, lo que vale el litro de nafta, o la persona que trabaja en un taller protegido cobre lo que corresponde, o el asistente lo puede hacer. Eso es lo primero. Sí, la ley de emergencia lo que dice, usted jefe de gabinete, cuando compensa partidas, vuelque las partidas para compensar, para reordenar el nomenclador. Después hay otros dos temas, uno tiene que ver con las pensiones, que un problema serio con las auditorías de las pensiones que está haciendo el gobierno, y otro tiene que ver con el maltrato, porque absurdamente el gobierno ha decidido maltratar, lastimar a las personas con discapacidad. Daniel, una consulta acerca de, al ser ley de emergencia, ¿eso implica que vas a tener sería que tenga un periodo de tiempo en el que se va a llevar a cabo, o sería la idea de que, bueno, así comience y luego se irá trabajando para ver ¿Cómo se sigue manejando esa ley? Sí, es hasta diciembre del 2027, hasta el 31 de diciembre del 2027. Emergencia es un esquema administrativo que le dice al jefe... Nosotros no tenemos presupuesto este año, no hay presupuesto. Con lo cual el jefe de gabinete compensa partidas todo el tiempo. Lo que le dice usted es lo que hace todos los días, compense partidas, solo que esto sí o sí lo tiene que cumplir porque hay una ley que obliga a dar prioridad al presupuesto en discapacidad. Eso es la ley de emergencia. Yo entiendo y ojalá no me equivoque, que el miércoles que viene vamos a aprobarla en la Cámara de Diputados. O sea que habría quórum para aprobarla. Debería, hasta ahora el dictamen, nosotros el dictamen lo tuvimos firma de mayoría en la Comisión de Discapacidad, en la Comisión de Salud. No se reúne la Comisión de Presupuesto nunca, entonces tuvimos que ir al recinto, emplazar, obligar a que lo trate la Comisión de Presupuesto. Ahí conseguimos 126 votos a favor y 70 en contra. Fuimos a la Comisión de Presupuesto, se aprobó, o sea, tuvimos dictamen. Yo soy el autor, pero lo acompañan diputados y diputadas de la Unión por la Patria, del peronismo, de la izquierda, de la coalición cívica, de bloques provinciales que suelen acompañar al gobierno y acá han acompañado, del bloque de encuentro federal. O sea, debería haber quórum y debería aprobarse el miércoles que viene. Bien, claro, como una cuestión transversal. Daniel, ¿sabés qué? Mencionabas uno de los tres puntos que propone esta ley de emergencia, tiene que ver con las pensiones, y hacías mención acerca de estas auditorías que está llevando adelante el Gobierno Nacional, el Gobierno de Milei. Tuvimos acá, lo abordamos, la temática acá en Aire Fresco, pero una de las cuestiones que sucedía era la poca claridad acerca de del mecanismo de auditorías. ¿Nos podés contar un poco más, sacar dudas acerca de cómo viene eso? Si bueno, desde allá hay un poco más de información, quiénes son los responsables de hacer estas auditorías y demás. Sí, la situación está en un limbo y es tremenda porque hay un gran maltrato a las personas con discapacidad y nadie entiende, incluido yo, qué se está auditando. Bien. Hacer una auditoría está bien, y había una forma de hacerla bien, que era ver los médicos. Si el promedio de los médicos dan 20 altas y el médico X dio 800, bueno, evaluemos qué pasó ahí y veamos si alguien tuvo una pensión que no correspondía y quitémosela. O las localidades, si el promedio de las localidades en Argentina, el 11% tienen pensión por discapacidad y la localidad tal tiene 70%, bueno, evidentemente hay un problema. Vamos y hacemos la auditoría ahí. Esa era la forma de hacer la auditoría, ir a ver dónde están los problemas. No hizo eso el gobierno. Mandó 300.000 cartas documentos, la gente va, se desespera, viene. Estamos ante una generación de inquilinos. Gran parte de los casos manda la carta documento a un lugar donde la gente ya no vive, porque fue alquilando. Con lo cual estamos todos rezando que un buen vecino diga, ah, vivía en tal lado, ¿por qué no te fijás? Estamos todos corriendo de un lado para otro para ver que le llegue y que la persona sepa qué darse. Le piden volver a hacer todos los trámites, todos los estudios, a una persona que tiene ceguera de nacimiento. Pedirle que vuelva a hacer todos los estudios médicos es absurdo, para decirlo respetuosamente. Y además, el gobierno dejó todo en un limbo porque hizo una resolución el 16 de enero donde volvía 100 años para atrás con el concepto de pensión por invalidez laboral. Así surgieron las pensiones en Argentina y cambiaron esa pensión por discapacidad el mundo, no solo la Argentina, y hay una convención internacional que plantea eso. Y creó un baremo, las condiciones para decir quiénes pueden acceder a las pensiones o no. Hizo una auditoría a partir de eso. Ahora, el 13 de mayo, 5 meses después, deroga la resolución, que era una catástrofe, la resolución estaba fuera de toda regla, deroga la resolución, dice no lo tomamos en cuenta para evaluar las auditorías, vamos a juntarnos con especialistas ahora y vamos a hacer una nueva resolución que contemple las normas internacionales. Con lo cual nadie sabe hoy qué se audita, porque teníamos una resolución que fue de los a un médico que tiene que auditar, menos lo saben las familias. Con lo cual estamos en una situación complicada. En esto yo sí quiero ser claro para los oyentes. Es importante que la persona que recibe la carta de documento vaya a hacer la auditoría, que no deje ningún flanco abierto, que vaya a hacer la auditoría, pero la verdad que la situación es absurda porque hoy nadie sabe cuál es el baremo, las condiciones, y nadie sabe qué evaluar. No sabe que el evaluador no sabe qué evaluar. Había forma de hacerla bien, la auditoría, habría que ir a los lugares donde hay problemas y realmente hacer auditoría. Y si alguien hizo algo que no le corresponde, realmente hay que quitar la pensión, pero no poner en estado de desesperación y de maltrato a la familia. Una familia donde hay una persona con discapacidad, a partir de ese momento, su familia cambió definitivamente la vida de esa familia. Una madre con un hijo con discapacidad, su vida definitivamente cambió a partir de ese momento. Lo único que no pueden ser suceder con las personas es que sean maltratadas. No se puede hacer un experimento, no se puede hacer ensayo y error. Andá, vení, hago un decreto, lo saco, vení para acá o ya, fíjate que evaluás. Esto no es un laboratorio, estos son personas, y la verdad que está en un limbo la situación. Nadie entiende qué se está evaluando. Bien, estamos hablando con Daniel Arroyo, diputado nacional, presidente de la Comisión de Discapacidad. Daniel, nos llegan consultas de oyentes. Dice, si no llega la carta documento, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo que haría es tratar de averiguar si la enviaron o no, porque el gobierno envió 300, hay 1.200.000 personas que tienen pensión por discapacidad, mandó primero 300.000 cartas documentos. Como lo que decía, la gente se muda, no, el 40% no le llegaron, pero no le llegaron por esto, por mudanza, porque está mal la dirección, porque tiene una base de datos obsoleta el Estado. Entonces yo averiguaría, básicamente, en el ANSES, para ver en qué situación está, si le llegó la carta de documento o no. Y si le llegó la carta de documento, si tiene que presentarse la persona a la auditoría. Claro, también lo que nos dice esta oyente es que no responden. O sea, está no, es imposible. Dan una serie de teléfonos que es imposible. Imposible comunicarse, hemos hecho prueba por todos lados, imposible comunicarse, por eso yo lo que sugiero es la posibilidad de que alguien vaya y averigüe en el ANSES a ver si efectivamente le enviaron la carta de documento o no, de parte de la ANDI, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. Han pasado cosas tan lastimosas. Generalmente, ustedes seguramente como medio de comunicación, siempre cuando alguien le manda un mensaje por WhatsApp o por mensaje de texto, le dicen, no pongas tus datos porque puede ser una estafa. Todos le decimos, ojo, está bueno, el gobierno le manda mensaje de WhatsApp, mensaje por correo electrónico pidiendo a la gente, cuando todos, seguramente ustedes también, le decimos, ojo, no hagan más cara, no pongan sus datos porque puede ser una estafa. Lo cual es una cosa, si no fuera tan doloroso, sería casi risueño lo que está pasando, de lo absurdo. Totalmente, sí. Bueno, siguen mencionando, Andis no responde. Nos pasó concretamente porque cuando abordamos la temática quisimos dar esta información clara para bueno, todos los vecinos y vecinas que en su familia hay una persona con discapacidad, poder facilitar ese trámite. Pero bueno, muchas veces ni siquiera las trabajadoras de ANSES no son informadas de qué tienen que hacer o a dónde acudir. Así que compleja la situación de las familias. Bueno, es que nadie les avisó, ni a los hospitales, ni al ANSES, que estaban haciendo esto, con lo cual siempre hay en el Estado buena gente que empieza a buscar por su propia cuenta para tratar de ayudar a la persona, pero estamos dependiendo de la buena voluntad acá, de los vecinos y de la gente que trabaja en el Estado, que mucha es buena gente y que se pone la camiseta, pero por ganas de ayudar simplemente. Claro, no porque esté ordenado el sistema. Daniel, el último punto de los tres puntos que nombrabas para declarar emergencia en discapacidad, bueno, uno tiene que ver con reordenador, el otro en relación a las pensiones que estuvimos hablando recién, y el tercer punto mencionabas la cuestión del maltrato. Consultarte si este maltrato está abordado desde los espacios físicos donde están las personas con discapacidad o el maltrato en la calle, ¿cómo está encuadrado ese maltrato? No, lo que hubo en este caso, y nunca había sucedido, es un maltrato de parte del Estado. Esto arrancó con el vocero presidencial mostrando una radiografía con un perrito y una colita, contándonos que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Nunca esa persona accedió a una pensión por discapacidad. El Estado decidió estigmatizarla, lastimar a las personas. Luego, la resolución que yo les dije el 16 de enero tenía conceptos muy lastimosos para una persona con discapacidad. Denominaba a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. Yendo 100 años para atrás, a ese maltrato me refiero. Después hay un maltrato de la vida cotidiana que tiene que ver con la accesibilidad, que tiene que ver con la invisibilidad de las personas con discapacidad, con las dificultades para conseguir trabajo, que es lo primero que hablábamos en la reunión de las cooperativas. Entonces la ley lo que dice es, La regla es el respeto. Usted, el gobierno que sea, este o los próximos 10 gobiernos, puede hacer una política mejor o peor, puede gustarme más o menos a mí o cualquiera, eso es un debate. Lo que no es debate es que no se puede maltratar, que hay que respetar, que la regla es que alguien tiene que respetar. Y yo lo planteo para adelante, es decir, en los próximos 10 gobiernos, no importa quién gobierne, de qué partido sea, las personas que están a cargo de las áreas de discapacidad tienen que tener un rasgo de humanidad. Uh-huh. No es lo mismo estar a cargo de turismo, de deporte, de medio. Puede hacerlo muy bien, uh-huh, y no tener un rasgo de humanidad. Esto es distinto, es vincularse con el dolor. Con lo cual también tiene que quedar claro, para adelante, que cualquier gobierno, de cualquier signo, de la característica fuera, haciendo la política que le parezca, a la hora de poner personas que lleven adelante la política de discapacidad, personas a las que les duela el dolor del otro y tienen que tener un vínculo con la familia con discapacidad. Es casi una obviedad, ¿no? Pero en estos tiempos hay que, bueno, volver a decirlo, lamentablemente. Sabemos que estás a punto de entrar a otra reunión, te queremos compartir un mensajito que nos llegó, que dice la descripción que dice el diputado respecto a la desesperación de la gente que está siendo auditada, es tal cual. Qué importante es la sensibilidad que siempre expresa el diputado Arroyo con estas problemáticas tan delicadas. Qué bueno la disposición de estar en un medio comunitario como Identia. Bueno, llegaban mensajitos de los oyentes. La verdad que un gusto, Daniel. Me quedan un montón de preguntas, obviamente. Te preguntaría la última, si te da un minuto. Para compartirlos, porque la verdad que es eso, es súper importante. Nos parece que los funcionarios, los dirigentes, las personas que tienen una función pública, estén a disposición, y en este caso de una radio comunitaria, de una ciudad como Merlo, en la provincia de San Luis, para que la información circule, ¿no? Y entendemos que también son formas de fortalecer la democracia. Consultarte, ¿qué otros temas de agenda tenés en tu trabajo? Bueno, yo presento un proyecto por el tema de adicciones, que es bien complejo y que hay un drama, y es que claramente avanza la venta de droga en los barrios y el desacomodo de los barrios muy fuerte. Una ley para atender, para crear 400 centros de atención de adicciones, que es lo que me está faltando. Después estoy trabajando con un proyecto de ley que ya presenté de reforma de la escuela secundaria. Yo creo que nuestro gran tema en la Argentina es que nuestra escuela secundaria no está llevando a los chicos al siglo XXI, uh-huh, y que hay que reformar los contenidos, hacerla más atractiva, más flexible, más interesante. Y también con el tema de los alimentos, que es un problema serio. Nosotros presentamos un proyecto de ley para generar un esquema de crear 400 mercados centrales, que el productor le venda directo al consumidor y bajar el precio de los alimentos. Estamos en esa línea siempre, uh-huh, y esos son los proyectos. Hoy estoy muy tomado por este tema porque se vota de emergencia de discapacidad, pues se vota el miércoles que viene, pero vamos a darle fortaleza a estos otros tres proyectos a partir de la semana que viene. Importantísimos. Bien. Todos, agradecerte muchísimo este tiempo, esta disposición, la claridad, y vamos a estar muy atentos, atentas a lo que suceda el miércoles que viene, y bueno, te vamos a tener ahí como el columnista número 27. Aparte, para hablar de todos los temas que marcó ahora, todos los otros proyectos, los vamos a tener que llamar para preguntarle también. Ya quedás comprometido. Daniel, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, eso, estamos gracias al habla. Y buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Daniel Arroyo, quien fue ministro de Desarrollo Social de la Nación en 2019-2021. Actualmente es diputado nacional, presidente de la Comisión de Discapacidad. Así que, bueno, le compartimos nuestras dudas acerca de una reunión que se desarrolló esta semana y el proyecto de emergencia en discapacidad. Bueno, muy claro, muy contundente, ¿no? Siempre es muy importante, me parece, hablar con las personas que están cumpliendo un rol que tienen, que son funcionarios públicos. Y bueno, evidentemente, un diputado comprometido con las cuestiones sociales. Tres uh-huh. temas que tenemos ahí. Sí, tres temas interesantes que dejó marcados para después charlar. Esperemos, bueno, que la próxima vez hablemos de que ya se aprobó la ley de emergencia, que es lo principal. Y bueno, después hablaremos seguramente en otro momento por esos otros

Yo no sé si vino por lo que vamos a charlar o porque estaba calentito acá adentro. Ahora se lo vamos a preguntar. Déjame que lea, porque a mí me pasa que me voy atrasando después con los mensajitos que llegan. Este que va a leer ahora desde el martes de la semana pasada. Claro. Pero no, dice, muy importante que se escuche de un diputado nacional la urgencia que hay en el tema de discapacidad y el maltrato que estamos soportando como sociedad en general. Menos mal que aclaró, pues yo pensé, dijo, menos, está bueno que se escuche. Yo dije, no se escuchaba la radio antes. Claro. Está bueno que se escuche, cambió, sí, eso está bueno. Cambió. Bueno, esos mensajitos que van llegando, porque recién hablábamos entonces con Daniel Arroyo, diputado nacional, acerca de la propuesta de declarar de emergencia la situación de la discapacidad, personas que atraviesan discapacidad. Bueno, adelantábamos también, lo mencionaba el diputado nacional, que estamos transitando el año del cooperativismo. El lema es: las cooperativas construyen un mundo mejor. Bueno, todo eso son títulos divinos. Después hay que ver en la práctica qué sucede con eso. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Laila Sanz. ¿Cómo estás, Laila? Muy bien, muy calentita. Hay que acercarse bien al micrófono. Ahí me escuchan mejor. Ahí le escuchamos bien. Perfecto. Buenos días. Bueno, le vamos a hacer trampa a Nico, se lo vamos a decir ahora al aire, porque bueno, yo voy a estar un poquito de entrevistada, un poquito de entrevistadora en el doble rol. Ahora, bien. Yo pregunté 30 segundos antes de que empiece la nota de qué vamos a hablar, ¿no es cierto? Claro, vos te confiaste, te relajaste con el tema. Bueno, hoy mencionábamos también al comienzo del programa, es el día de los jardines de infantes y de las maestras jardineras, y bueno, y en el año de las cooperativas. En esa intersección, diría yo, entre el trabajo de cuidar a las niñeces y a través de una cooperativa, es el día perfecto para que la cooperativa de cuidados Mujeres del Pantanillo cuente su experiencia, y por eso la tenemos a Lai, que es la presidenta de la cooperativa Mujeres del Pantanillo. Bueno, Lai, ¿por dónde arrancamos? ¿Querés contar algo de qué se trata la cooperativa? Bueno, en este momento estamos trabajando con un espacio para primeras infancias por las mañanas, y también damos un espacio de danza y bebés para las primeras infancias, que vengan las mamás y puedan estar, tener un espacio de juego y también de movimiento entre los bebés y con su propio bebé también, como un espacio de desarrollo. Uh-huh. De juego y también de, como bueno, eso, como también conocer nuevas formas de cuidado. Y por las tardes tenemos talleres de arte, tenemos taller de teatro, de danza, de canto con caja y de manualidades. Y estamos trabajando sin formatos de talleres. Entonces, bueno, en general el proyecto ha mutado muchísimo desde que nació, como que hoy venía ahí recopilando un poco nuestra historia en nuestra cabeza, justo cuando pasando por la zona. Ahí como que cuando iniciamos fue como las ganas de poder ofrecer nuestro servicio de cuidado. Y hemos recorrido todas las fábricas, empresas, hospital, bueno, un montón de lugares que bueno, para ofrecer este servicio de cuidado de las primeras infancias, que es recontra necesario para eso, para que los trabajadores y las trabajadoras tengan dentro del ámbito laboral un lugar donde dejar a sus hijos y poder trabajar, ¿no? Esa era en principio la idea. Y después fue mutando a esto que es que generar nuestro propio espacio de cuidado, y entonces le dimos estos más formatos de talleres y de espacios de cuidado. Así uh-huh. que bueno, en este ir viendo cómo se va dando la disponibilidad y las ganas, porque bueno, sí creo que la idea de la cooperativa es diferente a una empresa privada, no uh-huh. es lo mismo que un jardín privado, que hay una persona que es dueña de ese jardín. Uh-huh. Bien, uh-huh. quiero yo hacer una pregunta, ya que como dije, pregunté 30 segundos antes de qué íbamos a hablar, entonces no estudié y voy a preguntar primero en qué consiste la cooperativa de Mujeres del Pantanillo, cuidado de Mujeres del Pantanillo, ¿es que se llama? cooperativa de, es una cooperativa de trabajo, uh-huh. de cuidados. O sea, entonces, lo primero que es una cooperativa de trabajos. Uh-huh. Nos juntamos trabajadoras para trabajar en conjunto. Bien. Ese es el primer concepto. No es que hay una empleadora, ¿no? Que eso sería en un jardín de infantes, que alguien es dueña o de una empresa, o alguien es dueña y otro te contrata. Estas somos todas trabajadoras que por igual, nos, en forma de asamblea, vamos decidiendo cómo llevar adelante nuestro trabajo. Bien, lineamiento jerárquico horizontal y no vertical. Perfecto. Exacto. Entonces, es decir, no hay alguien que gana más que otro. Cada una gana en relación a lo que trabaja, uh-huh. ¿no? Y después, bueno, nos reunimos en el trabajo del cuidado. Y porque, bueno, en principio creemos que cuidar es una tarea que involucra a toda la sociedad, no solo a las madres o a quienes son responsables de una persona. Entonces también como en este concepto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para cuidar en red? Cuidar, ofrecer algo que sea desde el cuidado que... como socialmente plantearlo desde ese lugar, ¿no? De que no sea solamente, bueno, que viene la mamá a que tenga unas horas libres. No, como, bueno, ¿cómo hacemos para que realmente cuidar sea una tarea en red? Bien. Ese es como nuestro ideal, ¿no? Hacia donde queremos uh-huh. ir, de que realmente sirva para eso la cooperativa. Y bueno. De la niñez. Sí, uh-huh. Estamos específicamente con la niñez, que nosotras venimos haciendo esta tarea de cuidar a la niñez. Durante todos los años, desde el 2018, trabajando en un merendero. Entonces uh-huh. trabajamos en un merendero ofreciendo la merienda, pero además damos talleres para los niños de arte, de educación sexual integral, de danza. Bueno, hicimos un montón de llevamos teatro, llevamos un montón de actividades. Pero lo primero que sucedía ahí era la contención, como que era un espacio donde las niñeces de todas las edades venían desde un año hasta 18 años, porque venían todos los hermanitos en escalera. Y hacíamos trabajos de contención, de cuidado, de ver qué es lo que estaba pasando, lo vincular. Nos ayudábamos con las tareas. Bueno, todas esas cuestiones que van a lo que es cuidado, estábamos ayudando en red a esas familias que, además de venir a merendar, lo estábamos dando ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Entonces Bien. Dijimos, bueno, queremos trabajar, queremos generar nuestro propio trabajo, y ahí fue que fuimos a generar esta cooperativa. Porque la idea es eso, de que las mujeres que continuamente trabajamos sin ser pagas, sin ser reconocidas, cuidando no solo a nuestros hijos, sino a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, bueno, continuamente hacemos eso sin que nadie lo reconozca como trabajo, es decir, bueno, vamos a hacer que esto sea un reconocido como trabajo, primero reconociéndolo a nosotros, ¿no? Como conformándonos como uh-huh. trabajadoras. Uh-huh. Bien. En la época de la pandemia ayudó mucho a poner sobre la agenda esto de que cuidar efectivamente es un trabajo, ¿no? Cuando los niños, niñas quedaban en la casa y de pronto, bueno, había que acompañar, que enseñar, que cocinar. Todos los integrantes de la familia empezaron a ver esto de que cuidar es trabajo. Y esto va también de la mano de... que es un tema, yo diría, de la agenda feminista de los últimos temas, ¿no? Así como en su momento fue la violencia de género, el derecho al aborto, el tema de los cuidados entendidos como un trabajo es de los últimos temas de la agenda feminista. Y en relación a eso, se venía trabajando a nivel nacional un proyecto que también estaba promovido por una diputada, la diputada Mónica Macha, que hablaba de cuidar en igualdad y tenía que ver con esta cuestión de que no es solamente, no tiene que caer en manos de las mujeres el trabajo de cuidar. Ese proyecto creo que habilitaba también a discusiones y debates y agendas en todo el territorio a nivel nacional. Es un proyecto que inclusive otros países lo tomaron de referencia. Y acá, a nivel local, acá es donde yo meto un poco el bocado de pregunta y la respuesta. No, pero es que... la entrevista de Maradona a Maradona. Claro. Que entrevistaba y siempre respondía a él. Claro. Ahora voy como con la respuesta. No, el comentario tiene que ver con que hace 2 años la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo presentamos, porque ahí me incluyo, yo no estoy en el trabajo específico de cuidar a las niñeces, sí participo en lo que tiene que ver con la vida de la cooperativa. Presentamos un proyecto de ordenanza que se llama así, Cuidar es Trabajo, y que tiene que ver, por un lado, con reconocer que eso, que cuidar es un trabajo, y el proyecto de ordenanza propone que se fomente, se apoye a las cooperativas como un modo de, como pasa con Mujeres del Pantanillo, ¿no? La cooperativa como una manera de... realizar ese cuidado. Y en ese marco, contar, el proyecto fue presentado, fue muy halagado en su momento, debe estar archivado por ahí. Archívese. Archívese, claro, pasaron directamente al último artículo, ¿viste? Archívese. Habría que ver en qué situación está. Pienso que está bueno retomar eso también como una iniciativa de una organización social que propuso un proyecto de ordenanza para estos momentos muy importantes, y decir que... es la única cooperativa de cuidados de la niñez, de cuidados en general de la provincia funcionando, que es un dato también súper importante. Vos sentís, ese era el comentario y ahora va la pregunta, ¿sentís que es valorado el trabajo de cuidados de la niñez socialmente, digo? Y en principio yo creo que es contrapuesto. Porque, por un lado, como que está lo que es el rol de niñera, que generalmente no se valora con la responsabilidad que conlleva, porque estás cuidando a otro ser. Como yo siempre digo, cuando tengo un bebé de 11 meses y los primeros meses me dicen, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a mantenerlo vivo. Que es un montón. Es un montón, porque es básicamente eso. Uh-huh. Es cuidar la vida de otro ser, y sobre todo en las primeras infancias es eso, porque el riesgo es continuo, todo el tiempo hay riesgo. Más allá de que nosotras confiamos en que la niñez necesita como ciertas libertades para poder explorar y para poder desarrollarse, es lo complejo de cuidar. Es cómo se dan esas libertades sin exponerlo al peligro, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso, cuidar es recontra complejo justamente por eso, porque estás involucrando y poniendo en tensión un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, con la responsabilidad, con cómo ves a que hay que cuidar a esa persona. Entonces, yo creo que socialmente lo que no sucede es... pensar en la construcción económica de una sociedad, ¿quién se va a hacer cargo de cuidar la vida? Uh-huh. Como que no hay, no está pensado. Es como, todos pensamos, bueno, ¿de qué voy a trabajar? ¿Quién me lo va a pagar? Pero después nadie está pensando cómo se va a sustentar el trabajo de cuidar a una persona. Uh-huh. ¿No? Aparte con lo complejo del hecho de que no existe una manera de cuidar. De criar, no hay una manera que vos decís, bueno, listo, lo único que tenés que hacer es lo agarrás, lo ponés en tal lugar y ya está. Hace poco habían salido que hay unos que se estaban vendiendo como si fuese unas almohadillas que se ponen detrás de los chicos para que los bebés, si están solos en la casa andando y se cae para atrás, no se golpee la cabeza. Y había muchos que decían, no te sirve eso porque le estás acostumbrando a que cuando se tire para atrás no le va a pasar nada, y un día se va a tirar para atrás sin eso y se va a desnucar. Y entonces estaba, bueno, pero yo tampoco quiero que se y empezaban ese debate que vos decís, capaz te puede llegar a servir en una ocasión, no es lo aconsejable. Ese tipo de... Bueno, nosotras cuidamos a la niñez desde el Movimiento Libre, y ese tipo de artefactos que inventa la sociedad postmoderna, porque ni siquiera vamos a hablar de moderna, a mi entender son nefastos porque no... O sea, generan más golpes que los que protegen. Por esto que se dice, o sea, en el podio está el andador, que es súper famoso, se vende, sale carísimo, y lo primero, las pediatras te lo dicen, genera problemas de cadera. Porque los niños cuando están desarrollándose, los bebés necesitan estar en la posición de ranita. Entonces, si no tienen esa posición de ranita, que se los quite el andador porque les deja las piernas derechas, ya le está generando un problema de desarrollo. Y después lo que pasa es que los niños se vuelven brutos porque lo sacás del andador y no saben mantener su propio equilibrio. Entonces se golpean y se lastiman, pero muchísimo peor que lo que podría pasar con un niño que vos lo dejás en el suelo y va a intentar levantarse. Se puede llegar a caer, pero se va a caer desde su propia altura. Entonces no se va a golpear de algo riesgoso. Un niño que se cae de una altura más de lo alto de una mesa es peligroso. Pero desde sus pies no es peligroso, se está apoyado en el suelo. Claro. Entonces por eso nosotros siempre sentíamos eso, a estar descalzos, a estar en el suelo. A aprender todas esas cosas, que es lo principal. Tengo un recuerdo siempre, no voy a nombrar a cuál de mis primas, pero tengo muchas para no decirla, pero que ella era chiquita y no caminaba si no tenía algo en la mano. Porque ella se había acostumbrado a agarrar cosas y caminaba con eso. Y por mucho tiempo ella agarraba un papel, iba con un papel en cada mano, agarrado de las dos manos, ella caminaba perfecto. Le sacabas el papel y perdía la... y se caía. Pero podía hacer cualquier cosa, ¿eh? Agarraba una media y ella iba con una media en la mano y vos la veías que caminaba. Era chiquita, obviamente estaba aprendiendo a caminar, un montón de cosas, pero era bueno, que camine, en algún momento se caía, hasta que aprendió en un momento que ya no, si se caía no pasaba nada. Y aprendió a caminar. Y claro. Sí, es que aprendemos a través de la experiencia, no de lo que nos cuentan, que dicen. Claro. Bueno, otro que sucede mucho, que da muchas ganas, es agarrarlo de los bracitos así y hacerlos caminar así. Y bueno, yo quisiera que algún adulto pruebe caminar con los brazos así. Es incomodísimo caminar con los brazos arriba, ¿eh? O sea, hacer esto te cambia ya toda la posición de la caja, como la verticalidad, como los niños necesitan aprender a caminar a su tiempo, no hay que apurarlos. Hay algunos, como por ejemplo, que agarran como carritos, mesas, cajas, y ellos mismos apoyándose ahí empiezan a deslizarse. Y con ese apoyo ya empiezan a dar sus primeros pasitos. Pero es diferente tener una apoyo, entonces uno le puede ofrecer las manos así, que sería como ese carro. Claro. Pero no agarrarlos. Para lo que no está viendo, las manos así es las palmas hacia arriba. Claro, bueno, no sé qué altura se claro. Me claro. Porque acá no, porque después lo van a poder ver en cuando se suba el video, pero que lo está escuchando en este momento no sabe, bueno, las palmas hacia arriba. Claro, y no tomar a los niños. Como que hay muchas indicaciones que es como no tomar, no agarrarlos, porque si vos los agarrás, primero les quitas la posibilidad de que ellos se apoyen. O sea, si no es como que los tenés, bueno, ahí aparecen las torceduras, aparecen un montón de cuestiones, porque hay que dejar que los niños caigan. Los niños saben caer, porque son blanditos, porque están adaptados y preparados para eso. Como... Lai, te iba a preguntar, bueno, un poco el lugar del arte en todo esto, ¿cuál es? Ahí me echando un poco con lo que venía hablando, bueno, yo sé de todo esto porque soy bailarina y me dedico a estudiar la organización del cuerpo. O sea, la danza tiene muchísimo conocimiento a partir de la práctica. Y la práctica es, las bailarines, sobre todo bueno, las que hacemos contact, trabajamos mucho esto, el caer. Cómo estudiamos el caer, el ir del suelo para arriba, cómo entrar al suelo, cómo volver a gatear. Bueno, y todo es reptar, son todas cosas que hacen los bebés. Entonces, yo creo que... Más allá de que yo estudié a Amy Pickler y sé cómo todo este desarrollo del movimiento libre, para mí lo más rico es entender que en cuerpo, confiar en el cuerpo, confiar en la propia organización. Y desde ahí es que vine, como que creo que todo ese trabajo artístico de desarrollo y de búsqueda me dio esa posibilidad de acompañar a las niñeces desde ese lugar. También, para quien no conoce, algo estuvimos difundiendo, te entrevistamos a vos o no, nos mandaste audio, nos compartiste, acerca de este proyecto que se está haciendo en conjunto con la Universidad Nacional de los Comechingones y la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo. ¿Querés contarnos brevemente qué se hizo hasta ahora? Bueno, el primero... Fue un taller donde contamos la leyenda guaraní de la yerba mate y hicimos unos títeres para que los niños, después que le contamos la leyenda, hicimos ahí la interpretación de la leyenda. Y vino Paz Quiroga a hacer la ceremonia de la yerba mate, que es un amasado que hicimos con los niños. Después, la siguiente fue la de la chacana, porque con esta idea de la revalorización de la cultura de los pueblos originarios, es que vamos tratando de llevar adelante las ceremonias y todo lo que es lo ritual y los ritmos naturales que vamos marcando el ritmo que va marcando la naturaleza y los tiempos, esto del otoño, lo que se va haciendo en cada época. Y bueno, entonces fue un encuentro donde nos juntamos en plena oscuridad en el predio de Juvenat a mirar las estrellas. Así que bueno, nos acostamos, nos pusimos unas mantitas a mirar el cielo. Y bueno, lo hermoso de esto también es que es una perspectiva de la cooperativa, es que muchas veces yo he ido a ceremonias de pueblos originarios, pero las niñeces siempre quedan como un poco fuera o las tenés que mantener un poco cautas porque gritan, bueno, lo que hace cualquier niño, ¿no? Entonces, ¿cómo incluir a la niñez en una ceremonia? Como que esa es cómo facilitarla, cómo hacerlos que accedan. Entonces, bueno, esa es un poco nuestra tarea, ¿no? De poder decir cómo hacemos este mundo un poco menos adultocentrista, porque si no es como que todo está pensado para el adulto y nada está pensado para la niñez. Entonces, las niñeces disfrutan muchísimo de mirar el cielo, disfrutan muchísimo de un saumo, de que le cuentes historias, de amasar la yerba, de todas esas cosas las disfrutan, pero a su forma y a su ritmo. No como el adulto quiere, que tal vez uno le pone todo el misticismo y el New Age y quiere la paz y el silencio. No, los niños son caóticos y van a revolear la yerba y van a revolear el altar y lo van a hacer, y tal vez haya un momento que entiendan que eso no, que hay que ir a poco, que no hay que tropezarse, que no hay que tirar. Pero hay que entender que ese caos es parte, ¿no? Como que el universo es caos también. Entonces, los niños son parte de ese caos. Así que, bueno, esa fue la segunda. La tercera fue un encuentro para aprender a que los niños fueran en el barrio del Pantanillo, en Ensenativa, para que los niños puedan ir desarrollando como conocimientos de cómo hacer ciertos cuidados del ecosistema, de la naturaleza, del reciclaje. Y bueno, y ahora el cuarto va a ser de huerta. Huerta y el acceso al agua, al derecho al agua, nada más ni nada menos. También en un barrio como el Pantanillo, que bueno, ayer tuvimos dos vecinos contando acerca de la situación del barrio, de la falta de acceso a la luz y al agua. Así que bueno, también es importante trabajar con las niñeces ese derecho en vinculación con lo que es la producción de alimentos a través de una huerta. Cuando esté el día y la hora concreta la vamos a difundir. Porque se está construyendo ese taller próximamente. Sí, todo muy casero, se va armando. Se va armando, pero siempre estos talleres son gratuitos, libres, para que todo el mundo se pueda acercar, para que pueda conocer la cooperativa. El espacio, que es bellísimo y que también se agradece a la agrupación Juvenat. Bueno, y si querés reforzar días, horas, las redes también para entrar a ver y conocer el trabajo. Bueno, en nuestro Instagram, que es cop.cuidados.mujeres, ahí en Instagram están todos los talleres y horarios y demás para chequear. Pero bueno, básicamente por las mañanas vamos a tener lunes y miércoles de 10 a 11 y media un taller para mamás y bebés de danza y juegos corporales. Los lunes tenemos canto con caja a las 5:30 y a las 6:30 danza creativa. Y los miércoles tenemos de 15 a 17 teatro, juegos teatrales, y de 17 a 19 manualidades. Bien. Las redes. Y el Instagram y el Facebook es Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo y cop.cuidados.mujeres. Y el espacio físico, recordar que está por la Avenida Norte, donde está la comisaría, ¿no? De ahí, es la calle que sube dos cuadras para arriba, Es ahí en Barranca Colorada, es muy, muy cerquita y accesible. Así que estamos en Google Maps, así que si ponen Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo, ahí aparecemos. Sí, eso también para todos. Está todo en Merlo en Google Maps. Pueden buscarlo, porque se la gente puede. No te cree, te preguntan las direcciones y vos le decís, pero lo pueden buscar en Google Maps. Aparece todo. Merlo creció, están las cosas... Bueno, igual hay un desfasaje de nombres, sí. Porque ahí uno parece como Niña Mercedes, después parece como otro nombre, Pedernera... Bueno, pero más o menos si vos buscás el lugar, te aparece. Por eso el nombre Niña Mercedes no lo ponemos tanto, porque parece como otro nombre. Por eso, pero si buscás aparece el lugar, después que sea específico dónde está, capaz, es dentro de ese espacio. Vos calculale que de ahí, para de arriba para abajo, más o menos cerca sí, donde sí, te sí, marca sí. El... Está la tranquera, hay un cartel afuera, van a llegar. Claro. Está nombrado. Bueno, saludarles a Gaby, a Deni, que están escuchando, a Nati, a Aye, bueno, el resto de las compañeras integrantes de la cooperativa. Desearles feliz día. Y bueno, gracias por haber venido. ¿Te quedó algo más en el tintero? No, muchas gracias por este espacio. Quedó hermosa la radio. Yo insisto que Mujeres del Pantanillo tiene que tener su programa acá. Porque además hay que decir que cuando hicimos las reuniones entre todos los programas acá de la radio, salió como demanda que no hay un programa que tenga que ver con la crianza, con la niñez, con, bueno, un poco eso, hablar de estas temáticas, ¿no? Un poco lo hicimos hoy, pero como algo más permanente. Sí, es necesario. A mí me cuesta un poco esto del micrófono. No. Hay que tomar coraje. Y además la gente te escribe, te va preguntando, ¿qué ¿sí? hago cuando se cae? Claro. No decís, me puedo volver una influencer de la crianza. Un horror. Después haces un canje de pañales, ¿viste? Y todas esas cosas que van a llegar. Bueno, hace poquito hicimos una feria, que estuvo una gratis feria, una economía circular ahí, porque bueno, pasaba mucho esto que de muchas madres en grupos de WhatsApp ofreciendo, tengo la tijerita, tengo el pañalcito, que no sé qué, que lo regalo, que lo vendo, bueno. Y bueno, y ofrecimos un espacio para que todas esas personas vengan y ofrezcan y truequen, cambien. Bueno, estuvo re lindo, la verdad que nos hemos llevado un montón de cosas hermosas, hemos vendido otras. Así que, bueno, próximamente vamos a hacer poner fecha para otra, porque ya un montón de gente no pude ir, no sé qué. Así que, bueno, ahí se mueve. Y todos los que necesiten alguna ropita, lo que sea, nos queda un montón de gratifería. Así que también pueden solicitar para venir. Bien, y además estuvo Patri Montani como pediatra, sí. Hablando también de lo que tiene que ver con enfermedades de la época. Sí, estuvo hermoso eso, y bueno, también dimos una charlita de Movimiento Libre, que es un poco lo que estuvimos hablando ahora, pero bueno, la idea es eso, como que esto también se vaya, que todos estos conocimientos de cómo acompañar a las primeras infancias se vayan sociabilizando y repartiendo. Bien, muchas gracias Lai por haber muchas venido. Muchas gracias. Laila Sanz, presidenta de la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo. Nosotros vamos un temita y ya volvemos. and I can't be satisfied. I've looked all around me, and my baby, she can't be found. I've looked all around me, people, and my baby, she can't be found. You know if I don't find. Minutos, ¿cómo viene este aire fresco? Muy fresco, me voy a traer la estufa. Muy fresco, lo tenés al lado, estás atrincherado, sí, ahí. Pero él se lo corrió recién porque se quiso calentar las manos y me quedó lejos. Nico no se levantó en toda la mañana. Bueno, Nico, despedimos a Lai así rápidamente y ya estamos en una nueva comunicación telefónica, todavía no con Fabián Grillo, como lo prometimos. No porque tenemos estos minutitos hasta antes de la tanda, a las 12, sí estamos en comunicación telefónica con Pablo, nuestro amigo Pablo de la veterinaria La Manada. Pablo, ¿estás por ahí? Hola, hola, Pame, sí, acá estoy, acá estoy. Qué bueno, sabemos que ahí en la Veter, cuando pueden, meten aire fresco, lo escuchan, así que les mandamos ahí un saludito. Todas bueno, las mañanas te apuesto, Pame. Qué todas grande, las mañanas. Qué grande, espectacular. Además hay que decir calentando, que... Calentando la BT, porque con el frío que hace... ¿Viste? Bueno, aire fresco justamente aire... sería lo contrario, pero bueno, nos calienta igual. Estamos debatiendo si adaptamos el nombre para el invierno. Estamos en esa. Aire templado. Aire caliente. Aire caliente, sí. Sí, sí. Aire de locro le puede poner. Aire totalmente. De locro. Bueno, Pablo, hoy con anuncios, ¿no? Porque a la tarde tenemos Canción Animal. Sí, sí, Pame, mirá. Hoy cumplimos un mes que estamos al aire. Uh-huh. Increíblemente, cuatro programas ya, bueno, pasaron tres, viene el cuarto, uh-huh, hoy a la tarde. Y bueno, para festejar el mes de vida de Canción Animal, vamos a tener una invitada al aire. Es la médica veterinaria Mónica Alonso, uh-huh, que bueno, ella... como es, se ocupa de hacer veterinaria, bueno, no tan convencional, ¿viste? Uh-huh. Ella es una médica veterinaria que si bien también abarca todo lo que es la clínica y bueno, todo lo que respecta a la profesión en sí, también se dedica a ozonoterapia, uh-huh, fisioterapia y acupuntura, bueno, en animales, ¿no? Aplicado a la salud animal. Muy bueno, una cosa muy, muy, muy novedosa. La verdad que está genial. Sí, sí, está re bueno. Está re bueno. Siempre está a disposición el teléfono de la radio, el mismo que usamos acá, queda para todos los programas. Así que, bueno, la gente va a poder llamar, consultar, ¿no? Ir pensando las dudas para hoy de 17 a 18 horas. Entonces va a estar ahí Canción Animal. Sí. ¿Cómo se vienen sintiendo en su mes de programa? Bien. Cada vez más grandes. un mes de vida ya nos hace sentirnos un poquito más viejos. Pero viejos para bien, ¿no? Con experiencia. Con confianza. Como es. Así que bueno, los invitamos a todos, a la audiencia de tu programa, bueno, de todos los programas de Identia, para que se prendan hoy a la tarde y bueno... Uh-huh. Va a ser un tema muy muy interesante, así que para escucharlo, para que estén ahí atentos, poniendo la pava, una torta frita y listo, y a escuchar Canción Animal. Espectacular. ¿Sabés qué? La verdad es que no sé si hay muchos programas de radio que tengan que ver. Ah, porque acá hay un montón de programas acá de radio. Acá hay un montón de muchísimos programas de radio, los que son sí, específicamente vinculados a, bueno, a estos seres que queremos tanto, a nuestros mascotas, animalitos. no sé si hay mucho programa, la verdad. Yo le puedo plantear una pregunta para el programa, que nosotros la trajimos acá el otro día, para que lo hablen, no sé si ya lo habrán hablado. Y es que salió la noticia de un estudio que dice que el 40% de las personas elegiría salvar a su mascota antes que a un desconocido, ¿no? Que estén en peligro su mascota y un desconocido, y elige el 40% salvar a su mascota. Y nosotros lo trajimos acá a colación. Yo creo que te quedaste corto, no sé si un 40. Me parece yo que dije lo mismo. Para mí era muy poco. Sí, para mí es un poquito más, pero bueno, escuchá, la voy haciendo corta porque me está entrando gente y tengo las dos gatas que tengo acá atrás en la vetería que se están peleando, así que dejemos Pablo un poquito en suspenso para la tarde lo que genial va a pasar. Genial, hoy 17 horas entonces Canción Animal, pueden escribir acá, escuchar el programa que habla sobre mascotas y mucho más, con Juli y con... Pablo. Pablo, saludos ahí para toda la veterinaria. Poné fuerte que ahí seguimos con música. Dale, abrazo. Abrazo grande. Bueno, estábamos hablando entonces con Pablo de la veterinaria La Manada, que además de tener su programa, auspician también Identidad Comunitaria, escuchan la radio, bueno, son parte ya de esta... Y nos escriben al 2664-003011, como todos. Así es. Bueno, nosotros, Nico, mirá qué puntualidad, 12 en punto. Entonces hacemos la pausa y ya regresamos. Bien. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Y con un sueño en un lugar.

sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgrana en noche de vientos campesinos. 12 y 13 minutos, suena la mazamorra de fondo. Recién escuchamos Here Comes the Sun de los Beatles, escrito por el mejor de los Beatles, obviamente, George Harrison. Qué bien que te sale la pronunciación en inglés, Lico. Bueno, estamos muy, muy felices de esta comunicación telefónica, muy agradecidas y agradecidos, porque, bueno, durante todo este tiempo estuvimos atentos a el estado de salud de Pablo Grillo, y hoy muy generosamente, muy gentilmente, su papá, Fabián Grillo, bueno, está al teléfono, del otro lado del teléfono. Te saludamos, Fabián. Muchas gracias por esta comunicación. Nico y Pamela, de este lado. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, muy emocionados contarte acá acerca de esta comunicación. Compartirte, bueno, sabrás, nosotros estamos en Merlo, San Luis. Las noticias en general nos llegan, bueno, de los medios masivos, de comunicación. Pero no dejan de conmovernos las imágenes que se repitieron, bueno, ese miércoles, donde la gendarmería impactó en el cuerpo de Pablo, y bueno, desde ahí estuvimos muy pendientes acerca de la salud de Pablo. Así que bueno, estamos muy felices de esta comunicación. Por supuesto, arrancamos preguntándote cómo está Pablo. Hola, ¿qué tal? Mirá, mira, dice la canción, está saliendo el sol y está todo bien, ¿sí? Está mejorando. Qué bueno. Mejora. Hoy estuvimos hablando hace un rato con el jefe de neurocirugía, y bueno, desde el punto de vista de neurocirugía está bien, ¿sí? La evolución es buena. Y bueno, estuvimos hablando también con el jefe de terapia, y bueno, nos dijo que bueno, que tengamos paciencia, que tiene que mejorar el cuadro clínico, debido a la última operación, ¿sí? Tuvo hace un par de días un par de episodios de fiebre, hoy ya no los tuvo, ayer ya no tuvo fiebre ayer. Uh-huh. Así que bueno, están esperando cómo evoluciona eso para ver cuándo saldría de terapia, ¿no? Es unos días. Uh-huh. Bien. Fabián, buenos días. Y te pregunto, nosotros hemos visto ya algunas imágenes de Pablo, uh-huh, que ha aparecido. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está él? ¿Pueden hablar? ¿En cómo está bien en ese sentido la situación? Sí, no, él está bien, charlamos con él. Los últimos días estuvo medio caído, ¿no? Por el cuadro de hidrocefalia, por la acumulación de líquido hasta la última operación. Y a partir de esa última operación empezó a regresar, digamos, ¿no? Porque la presión del líquido cefalorraquídeo produce inflamación. Y eso se solucionó, pero la inflamación tarda en irse, ¿no? Como cualquier inflamación. Claro. Entonces, perdón, quedaste con un poquito de tos. No hay problema. Veíamos en las noticias, no sé si siguen en el hospital Ramos Mejía. Sigue en el Ramos Mejía, en terapia todavía. Uh-huh. Evolucionando bien y esperando que resuelvan la transferencia al Roca a rehabilitación, ¿sí? Fabián, y en el caso de la familia, ¿ustedes están ahí al cuidado permanente? ¿Cómo es tarea de cuidar? Mira, estamos todo el día acá en el hospital. Llegamos a la mañana y nos vamos a la noche. Como dormimos en casa y volvemos al otro día, está en nuestra rutina desde hace casi 3 meses. Claro. ¿Sí? Recordemos que fue el... Sin fines de semana, sin feriados, ¿no? Todos los días, ¿eh? Estamos acá. Claro. ¿Cuál es la emoción que les habita por estos días? No te escuché, discúlpame. La emoción que les habita por estos días. Los sentimientos son muy, muy, muy cruzados, ¿no? Tenés momentos de emoción, momentos de bronca, momentos de impotencia, momentos de alegría, ¿sí? En las mejoras. Son múltiples. Y el asombro y el agradecimiento a las muestras de amor, ¿no? De todo el mundo. Eso es una constante, ¿no? Todas esas emociones se juntan, ¿no? En un cóctel raro, ¿sí? Te iba a preguntar justamente eso, si habían sentido, porque bueno, nosotros fuimos viendo un montón de expresiones, sobre todo, bueno, en las redes, que se va compartiendo, Fuerza Pablo, ¿no? Muchos mensajes de aliento, cómo estaban viviendo ese acompañamiento. Creo que... Queda claro de parte de la comunidad, sí. Sí, es precioso. No son toda la comunidad, EPS es constante, salgo acá un ratito a la puerta a comprar algo acá enfrente y la gente te abraza, te da cositas, te ofrece su casa para irnos a bañar de acá del barrio. Es hermoso. Está buenísimo. ¿Y sucedió lo mismo de parte de funcionarios o de...? Del gobierno nacional, no. El gobierno nacional absolutamente nada, cero. No, jamás se comunicaron con nosotros. Eso que dijo en su momento Adorni, que nosotros cortamos la comunicación, es una absoluta mentira, como todas las que dijeron de entrada, ¿no? Una mentira tal que no se puede cortar una comunicación que nunca se entabló. Claro. Nunca nos llamaron, jamás. Tal vez los insulte yo, ojo, pero que me den la oportunidad de hacerlo. Llámenme y vemos qué hago, ¿sí? No creo. Yo intentaría conversar, ver sus razones. Es una preocupación que tengo. ¿Cuál es la razón que tiene esta gente, no, para hacer estas cosas? Claro. Una preocupación que tengo. Es algo que me está dando vuelta en la cabeza de intentar entenderlos, ¿no? No desde lo político, desde lo social, porque ya eso es inentendible o sí se entiende, porque para imponer una política ellos necesitan pegar. Es la única forma que tienen de poner esta política, ¿no? Pegar al que protesta y pegar al que muestra la protesta. Por lo tanto, no, en eso no me sorprende, no, eso lo entiendo. Lo entiendo desde lo humano. Sí. No entiendo desde lo humano cómo pueden ser tan deshumanos, ¿no? Cómo pueden ser tan animales. No, ni siquiera la palabra animal, porque los animales son mejores que ellos. Un mínimo gesto uno esperaría, ¿no? De un pedido de disculpas, un acercamiento acerca de, fue la propia gendarmería. Seguramente. La que atacó. Sería esperable que llamen. Por lo menos, qué sé yo, por lo menos tienen algo de humano, ¿no? Claro. Me gustaría que lo hicieran, pero bueno, no lo hicieron hasta ahora. No creo que lo hagan, y si lo hacen ahora ya sería bastante hipócrita, ¿no? Claro. Además, porque no cesó, digamos, el ataque, la violencia hacia otros fotoperiodistas que también cada miércoles acompañan la manifestación de los jubilados y jubiladas. No ha parado, y eso también es muy llamativo. Es que le están demostrando de que no se arrepienten de lo que hicieron y de lo que están haciendo, ¿no? Siguen haciéndolo. Y no solo eso, sino que además de la violencia verbal, lo comunicacional, cómo comunican, ¿no? A través de sus, iba a decir periodistas, pero no son periodistas, son relacionalistas públicos de nada, de todo su corte de comunicadores. Relacionistas públicos, porque les pagan para decir eso. Y... siguen pegando a Pablo con la mentira, con esas aberraciones que dicen, ¿no? Claro. Es aberrante. Además, habilitando al represor desde su discurso violento, habilitándolo a que haga lo que quieran, ¿sí? Es fascista, eso es fascista, eso es un fascista. Sí, muy indignante. Sí, Fabián, te quería consultar si además de esto de, sabemos, no se acercaron funcionarios, si se acerca mucha gente a acompañar, sí, sí, a ofrecer, saber si se han acercado, sí, algo que suele pasar mucho cuando con estos sucesos, que suelen aparecer algunos abogados o algunas personas que quieren tratar de ofrecer sus servicios, en algunos casos con buena disposición, en algunos otros casos un poco más discutible, pero bueno, si ha pasado eso y si ustedes están pensando tomar alguna medida o cómo van a seguir con eso. Ya estamos patrocinados por un cuerpo de abogados, sí se ofrecieron varios, como lo dijiste vos, con distintas intenciones, pero sí, y no, y esto en todos los casos agradecido, ¿no? Porque es muestra de voluntad, ¿no? Además, también se acercaron fuerzas políticas, instituciones, personalidades políticas. No quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguna. Gremios, los míos, los de mis hijos, de ambos, los de Emi y los de Pablo. Se pusieron a nuestra disposición, ¿sí? Personalidades políticas de la provincia de Buenos Aires, donde vivimos, de la ciudad inclusive también. Pero del gobierno nacional absolutamente nadie. Claro, nadie. Fabián, consultarte, vos estabas participando también los miércoles de estas manifestaciones, sí, de jubilados. Sí, algunas he ido, no todas he ido, pasa que yo trabajo. Claro. Los horarios son complicados, pero cuando he podido he ido. Ese día justamente fui. Estabas ahí. Y estaba ahí en la marcha, ¿sí? Pero sí, suelo ir. Yo no soy jubilado, estoy trabajando, pero me jubilo ahora en octubre cumplo los años. Voy a pasar a ser un asiduo concurrente porque me va a afectar directamente a mí, ¿no? La situación. Claro, totalmente. Pablo, ¿puede hablar en este momento? Sí, habla, él habla, conversa, charla. Anoche estuvo un rato con el celular, me mandó algunas capturas de cosas que estuvo viendo en las redes, se emociona mucho, por momentos llora un rato, una mezcla, como la que te dije antes, una mezcla de sentimientos, de emoción, de bronca. Él ya sabe lo que le pasó, entiende lo que le pasó, no lo percibió en su momento porque ni se dio cuenta, sabe dónde estaba, eso lo recuerda. Pero no percibió el golpe es como que se le apagó la tele, dijo. Claro. Hubo un clic ahí, como que se apagó. Claro. Y después se despertó en terapia. ¿Sí? Mira, sí. Imagino que cuando ve las imágenes de cada miércoles debe ser muy movilizante. Y también... Sí. No creo que esté en futuro laboral, pero bueno, ¿cuánto de con lo que le pasó a Pablo pone en situación acerca de las condiciones laborales, ¿no? De los fotos periodistas, de los que están en la calle cubriendo en el momento del conflicto, claro, bueno, haciendo esa tarea que es tan noble, tan importante para que el resto de la comunidad, sepamos lo que realmente está pasando. Me parece que con lo que le pasó a Pablo se pone eso sobre la mesa, ¿no? La realidad de las condiciones laborales de quienes están ahí. Pero vos fijate lo que estamos hablando. Estamos hablando del trabajo del fotoperiodista, del periodismo en general. Y después ellos se enojan cuando le decimos fascistas. Claro. Sí, estamos hablando del riesgo que corre una persona que ejerce su profesión de mostrar lo que se está haciendo, lo que está ocurriendo. Sí, el riesgo es la vida, ¿no? Nada más ni nada menos. Claro, es increíble, ¿no? No, me parece mentira que a esta altura de la historia de nuestro país y del mundo estemos hablando de esto. Sí. Ni siquiera tendríamos que hablarlo. Sí, sí, totalmente. ¿Sí? ¿Les ha llegado mensajes o se han comunicado de otros lugares del mundo? Sí, sí, de varios. Uh-huh. Sí, desde, mira, de Estados Unidos, Miami, Minnesota, de México, Brasil, España, Italia, Francia, Alemania. Impresionante, claro. Un montón de lugares. Uh-huh. Señal que no, nos están mirando a la Argentina. No sé si claro. Con tan buenos ojos, ¿no? Pero me acuerdo cuando había medios que hablaban de la imagen de Argentina en el exterior, ¿sí? Me gustaría que lo mencionen ahora también, ¿no? Uh-huh. Que hablen de ese tema, de cómo nos están viendo en el exterior, ¿sí? Claro. Sería interesante. Claro. Sería interesante que lo mencionen, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Fabián, agradecerte muchísimo estos minutos, esta comunicación, para que, bueno, acá la gente de San Luis, los puntanos, las puntanas, desde el Valle del Conlara, primero mandarles un fuertísimo abrazo, un saludo gigante y mucha fuerza a Pablo, a vos, a toda la familia, toda nuestra solidaridad. Que sepan que no solamente, bueno, están viendo... En Buenos Aires, sino que en el resto del país también estamos pendientes de la salud de Pablo. Y bueno, eso, que cuenten con este espacio también para cuando quieran hablar, decir, está a disposición. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los puntanos. Yo he estado por ahí, he ido a visitar varias veces. Tenía un amigo que falleció hace un tiempo ahí en la zona de Cortaderas y lo visitaba seguido. Es muy, muy linda, me encanta San Luis. Ya vamos a volver con Pablito a sacar fotos. Ay, muy pero bien. Sería genial, ya les comprometemos a venir acá al piso, armamos algo seguro. Dale, vamos a hacerlo. Genial. Bueno, un abrazo muy grande, saludos a Pablo. Gracias. Abrazo. Gracias. Estábamos entonces en comunicación telefónica con Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, el fotoperiodista que el 12 de marzo fue baleado haciendo su trabajo un miércoles acompañando a los jubilados y jubiladas y bueno, un tiro en la cabeza, un tiro que dio Gendarmería Nacional y... Bueno, en comunicación con su papá, con Fabián, que lo está cuidando, alegremente nos cuenta que va mejorando. Que va mejorando, que está hablando. Todo lo que nos fue comentando Fabián acerca de la evolución de Pablo y que obviamente a medida que vaya mejorando todo lo que vaya sucediendo, lo iremos contando en el programa. Así es. Y llegan más mensajitos, dice emocionante. 1264-00-3011. Bien, Nico. Emocionante la entrevista con el familiar de Pablo Grillo. Afortunadamente, él va mejorando. Tan injusto el hecho. Sí, totalmente. Otro mensajito que dice la violencia institucional está ganando nuestra vida diaria frente al silencio cómplice de grupos de mucho poder. Qué bueno saber que Pablo mejora. Bueno, mensajitos que llegan al 1264-003011 y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa con un temita musical. No sé qué elegirá el operador, pero lo vamos a descubrir en breve y ya regresamos con más aire fresco. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the one I love and hold them tight. So we'll be together. If I could call you up and miss the dime, would you say you belong to me and ease my mind? Imagine how the world could be so very fine, so happy together. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life.

que me dicen, no, pero yo lo entro desde el Instagram abre la página, qué sé yo, y capaz se te corta internet en el medio y tenés que volver a hacer todo el recorrido. Claro. O entras en la página y si se te corta, esto es más fácil porque se actualiza más rápido. Te simplifica la vida. Claro, rápidamente abrís, cerrás, actualizás y ya tenés de vuelta, porque uno va andando, lo vas escuchando, porque la aplicación la vas a usar cuando no estás en tu casa, que capaz lo pusiste, claro, en la compu, lo pusiste en la misma radio, todo. Y lo pones en el teléfono y estás andando y se te corta porque se te cortó el wifi y cambió de datos, viste, que se te pasa esa cosa y se te empieza a traer el teléfono. Con la aplicación es más sencillo porque si al toque lo cargás. Lo pones de acá a tu kinesióloga y vas caminando, te escuchás toda la programación de Identidad Comunitaria, Nico. Más o menos yo yendo al kinesiólogo. Por suerte no tengo que ir hoy al kinesiólogo, tengo que ir al gimnasio, que es dos cuadrantes. Así que un programa menos. Un pedacito. Me pierdo un programa para pero no dejen de entrar a la página web, que ahí pueden ver toda la programación, van a ver el cartel que dice suscribite, ayudanos, activa la campanita. Ah, no, eso es en YouTube. Ayúdanos a construir esta radio que es comunitaria, la única del Valle del Conlara, no es la única en la provincia. Están nuestras compañeros de La Bulla, que mañana salimos por La Bulla. Salimos ayer y después les vamos a contar porque vamos a estar compartiendo fin de semana con la gente de Radio La Bulla y con otras radios comunitarias de la región. Bien. ¿Puede ser que vas a perder tu presentismo? Voy a perder el presentismo y presiento que se van a vengar de una manera. Mira, Malvina, que hoy no está, que ya perdió el presentismo hace un montón. Creo que en la primera semana. La segunda. La segunda perdió el presentismo. Bueno, quiero decir al aire que ya hay compromisos asumidos para el día viernes. Así que no van a poder hacer lo que quieren. ¿Eh? ¿Cancelamos los strippers entonces? Ay, Dios mío. Sí va, muy radial fresco, aparte. Sí va, aire fresco a cualquier lado. Muy radial aparte, ¿no? ¿Qué era lo que iban a ofrecerle a la gente que estaba escuchando por la radio? Claro, cambiaba la línea totalmente de aire fresco, ¿viste? No, el viernes le contamos a la gente que no vamos a estar, yo no voy a estar, ese no va a estar acá por esta zona, porque vamos a compartir un encuentro regional, es de la Coordinadora de Medios Comunitarios de Cuyo, y nos vamos para San Juan, porque allá se va a estar llevando a cabo justamente un encuentro de medios alternativos para pensarnos como medios, nuestro rol en este momento, pensar los temas, la agenda, que no es nada fácil, ¿no? Poder definir cuáles son los temas importantes a abordar, a desarrollar. Guandanara y esas cosas. Por ejemplo, claro. Temas más importantes y para Charlo. No conocía a nadie, yo no sé. La bomba tucumana. Ay, imagínate con esas temáticas. No, bueno, es fundamental hoy en día más que nunca. Siempre lo fueron, pero me parece que hoy más que nunca para fortalecer esta democracia, para que se escuchen otras voces. Que estos medios alternativos, comunitarios, populares, sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos y construyendo en red, ¿no? Ya contamos la otra vez que estuvimos participando de este encuentro en la radio Las Chacras. Y bueno, ahora nos vamos para San Juan. Va a haber una parte de la actividad, va a ser en la Universidad Nacional de San Juan. También es importante esos vínculos, ¿no? con la universidad, con otras instituciones tan importantes. Y después vamos a tener talleres en un espacio cooperativo. A ver si aprendemos ahí a hacer streaming, finalmente. Bien. Streaming y otras cositas. Bueno, así que no, nos vamos. El viernes no estamos. Ese y yo no estamos, sí, va a estar Nico y Malvi. Con Belén, que se va a estar encargando de la operación. Con Belén, exactamente, y nosotros la vamos a escuchar desde la aplicación. Menos mal que las chicas tiraron la aplicación esta semana, porque si no, ¿cómo iban a hacer? No, bueno, nos metíamos ahí a identecomunitaria.com. Ah, también. Claro, porque hay mucha gente que nos escucha por identecomunitaria.com, y si no, los que están por acá cerca, en la 103.3, y se comunican al 2664-00-3011. Y eso lo hacen con nosotros y con toda la programación, ¿eh? Porque ese es el número de la radio para que se comuniquen, para que participen. Y ahora para que se queden conectados escuchando, porque les voy a contar un poquito de algunas cosas que pasaron en el día de ayer. A ver, escuchamos atentamente. Esto es parte de la agenda de la agenda deportiva. Suena ya la Hetzala de Dragon Ball. Ayer comenzó la última fecha de la Copa Libertadores. Se están definiendo todos los grupos. Hay algunos que ya estaban definidos, pero bueno, siempre hay cosas que se terminan de definir. Posiciones en la lista de los mejores primeros, de los segundos, a ver quién queda más arriba, más abajo. Que eso tiene todo que ver después con los mano a mano. De si te toca con un equipo que terminó más arriba que vos en la tabla, entonces te toca definir de visitante. Si te toca un equipo que está más abajo, te toca definir de local. Y ayer, por ejemplo, entre las cosas que pasaron, quedó afuera Talleres de todo. Tenía que empatar con San Pablo y esperar que Alianza Lima no le gane a Libertad para clasificarse a la Sudamericana. Y Alianza Lima empató con Libertad, es decir, no ganó. Se llevó un 2-2 de Paraguay. Pero el conjunto argentino cayó 2-1 en Brasil, quedó eliminado tanto de la Copa Libertadores, que ya está eliminado, como de la Copa Sudamericana, así que tendrá un receso largo ahora Talleres hasta el comienzo del próximo campeonato, y sin copas internacionales en el medio. Pasó algo también en ese partido. ¿Qué pasó? Y fue que uno de los futbolistas del conjunto brasileño discriminó a uno de los jugadores de Talleres. Uh-huh. Esto llama la atención, especialmente porque se habla mucho de la discriminación en Brasil. Uh-huh. Y bueno, uno de los futbolistas de Talleres, estamos hablando de Miguel Navarro, es venezolano, y en un encontronazo con uno de los futbolistas del conjunto brasileño, recibió el insulto de venezolano muerto de hambre. Ay, otra vez se meten. Entonces, con bueno, empezó una denuncia por parte de Talleres de Córdoba respecto a estos dichos. Con San Pablo, esto ya había pasado una vez, al revés, año 2005, si no me equivoco. Leandro de Sábato, jugando para Quilmes en ese momento, uh-huh, le dijo. Comentó el color de piel a un jugador, un delantero brasileño del San Pablo, lo de grafite, y terminó preso durante 2 días en Brasil. Después pudo volver a Argentina, pero estuvo detenido. Y en este caso, con San Pablo, pasa al revés. Ahora es un futbolista del conjunto brasileño el que está discriminando a un jugador venezolano perteneciente a otro equipo de otra liga. Entonces habrá que ver cómo responde la justicia brasileña ante este caso, porque estamos hablando que 20 años atrás metieron preso a un argentino por un insulto, obviamente, discriminatorio, racista, uh-huh, dentro del parámetro de no le está realmente diciéndoselo por el color de piel, sino era más por el encontronazo que tuvieron. A esta jugada donde estaban discutiendo, se lo detuvieron y pasó. A este caso donde en el medio de la trifulca, no fue que tiró, viste, lo primero. Agarró y le tiró venezolano muerto de hambre. Le dijo, y Navarro se lo va a decir, yo no tengo la culpa de lo que pasa en mi país, si pudiese lo arreglaría, dice, pero no puedo. Bueno, hay que ver cómo sigue esta cuestión, que el técnico de San Pablo es Subeldía, argentino, uh-huh, ex técnico de Lanús, entre otros equipos, que cuando terminó el partido le hicieron varias preguntas al respecto de este caso y en un momento se enojó y dijo, acabamos de clasificar primeros, ganamos el partido y lo único que me están preguntando es por esto. Le decían, ¿qué piensa usted acerca de esto? ¿Qué cree que va a pasar acerca de esto? ¿Por qué cree que pasó? Hasta que Subeldía le dijo en un momento, discúlpeme, pero acabamos de ganar un partido y ustedes me están todos preguntando por lo mismo. Que aparte no tiene mucho para decir el técnico, porque si no escuchó lo que pasó en ese momento, no puede decir si lo escuchó o no lo escuchó, y no se puede meter porque ya estamos hablando de un tema legal. Como que no hay mucho que pueda aportar Subeldía sobre siempre esta causa. El roce ahí entre lo deportivo y la política está siempre, ¿no? Dando vueltas ahí, a veces con la agresión, a veces con, bueno, sí, comentarios de más. A veces les toca a alguno dar explicaciones que no tienen. Pero bueno, siempre está dando vueltas. A veces se les pide que hablen más de lo que deberían o podrían hablar, uh-huh, y a veces se les exige menos que hablen de lo que sí pueden o no pueden. Entonces hay una cuestión ahí en el fútbol que sigue siendo complicada. Por otro lado, se jugó también el grupo de Estudiantes, que ganó 2-0 como local a Carabobo de Venezuela. En Brasil, Botafogo le ganó 1-0 a la Universidad de Chile, con un jugador menos, porque le echaron un jugador a Botafogo que el árbitro había sacado amarilla y que le tendría que haber dado prisión preventiva por la patada que pegó y nadie entendía por qué el árbitro había amonestado. Con lo que hizo, lo terminaron expulsando a los pocos minutos. Gol de Botafogo con Ancelotti, técnico de la selección brasileña, el ex técnico del Real Madrid, mirando, ¿no?, a los jugadores y especialmente a Igor Jesús, que fue el autor del gol. Se definió el grupo de Estudiantes con Estudiantes líder de su grupo y Botafogo segundo, así que ahí tiene una ventaja Estudiantes de que va a jugar los octavos de final, los definirá como local, mientras que Botafogo le tocará de visitante. Y Botafogo puede ser uno de los posibles rivales de River, que ya habíamos avisado que terminaba primero de su grupo. Terminó primero, terminó con 12 puntos porque empató 1-1, gana 1-0, gol de Facundo Colidio, y lo empató Jairo Concha. Ahí va. Así se llama el jugador peruano que convirtió el gol. Que además hay un muy bueno, que lo, si lo quieren después buscar, después de que termine el programa, todo, que es la reacción de Pachu, que estaba en el stream de Telefe sobre el partido, y dijo, conchazo el gol, dijo, por eso concha. Claro. Así que bueno, obviamente estallaron todos los memes respecto al gol de... Había uno que decía, River se fue muy sentido al vestuario porque el gol lo hizo concha. Bien. Pero bueno, todo el juego de palabras... Aprovechando al jugador de Universitario. ¿Qué decimos para este momento? Ese se quedó sin palabras. Pero es lo que pasa, el jugador se llama así. Es el nombre del futbolista. Claro, así claro. Se llama. Y terminó clasificando Universitario segundo en el grupo porque Independiente del Valle le ganó 2-1 a Barcelona de Guayaquil. Independiente del Valle terminó tercero. Universitario segundo también clasificando en la Libertadores. La final se va a estar jugando en el estadio de Universitario, justamente. Quizá tendrá el logro de llegar a la final el conjunto peruano y ser local en el último partido de la Copa. O veremos cómo sigue su camino. Por otro lado, Lanús empató 2-2 en la Sudamericana, clasificó primero en su grupo. Y Huracán le ganó 1-0 al Corinthians, también clasificando primero en su grupo. En Sudamericana, el que va primero pasa a octavos. El que sale segundo tiene que jugar con el tercero de la Libertadores. Entonces, salir primero en la Sudamericana es ahorrarte una fase complicada. Huracán ya se sacó un problema de encima, ganándole al Corinthians de Ramón Díaz y del holandés Memphis Depay, que dentro de poquito se tiene que ir a jugar para su selección y que ayer lo estaban insultando en Parque Patricios. Y se quedó afuera Corinthians de absolutamente todo, primero de la Libertadores y después afuera de la Copa Sudamericana el equipo de Ramón Díaz. Así que hay equipos argentinos en todas las competiciones. Talleres y Unión, los eliminados hasta el momento. Veremos si alguno más se puede meter en Libertadores o en Copa Sudamericana. Hoy juega Central Córdoba en la definición del grupo de Central Córdoba, donde lo tiene primero con 11 puntos, pero no clasificado todavía, porque Liga de Quito y Flamengo tienen 8 puntos cada uno. Flamengo jugará con Deportivo Táchira. Liga de Quito será local ante Central Córdoba para ver si el equipo argentino se puede meter en la siguiente ronda. Necesita un empate bien para clasificar. Si gana, además clasifica como uno de los mejores primeros. Sería el gran logro del conjunto de Santiago del Estero. También juega Independiente por Copa Sudamericana, que tiene que ganar y se asegura el primer lugar de su grupo contra Nacional de Potosí. Unión de Santa Fe ya eliminado, visitará a Cruzeiro. Y Defensa y Justicia, que necesita ganar y algún que otro resultado en local ante Cerro Lago para definir también en la Copa Sudamericana. San Antonio mañana, ¿verdad? San Antonio juega mañana, San Antonio Bulo Bulo, que será visitante de Olimpia. Olimpia ya eliminado, San Antonio ya clasificado a la Sudamericana, no puede meterse en Libertadores, Peñarol y Vélez ya clasificaron los dos y definirán quién de los dos es el primero y quién es el segundo. En su grupo, Racing será local ante Fortaleza para ver si puede clasificar primero. Ya está clasificado, pero bueno, a ver si se asegura el primer lugar. Y en Copa Sudamericana, un Godoy Cruz también clasificado, que quiere asegurarse ese primer lugar en su grupo, estará disputando mañana su partido por la Copa Sudamericana. Atentis, atentis. Tenemos que tomar una decisión al aire, te voy a comentar, que es, si querés cerramos toda la cuestión de deporte, porque nos queda también contar algo de lo local acerca del deporte. Exactamente. Porque yo tengo otras noticias, ya me iría para otro lado. Entonces... Muy bien, entonces comentamos rápidamente, porque sí, hay noticias de deporte en todos lados. Uh-huh. Estábamos hablando a nivel nacional e internacional, en realidad, lo que estaba jugando, pero aquí en Merlo se relanzan los interbarriales y da inicio a la jornada deportiva 2025. Este sábado, desde las 14 horas... en el Parque Recreativo de Barranca Colorada. Uh-huh. Así que será también como el estreno dentro del fútbol para el Parque Recreativo, después de todas las obras. Claro. Así que la Municipalidad de Villa de Merlo retoma este sábado 31 de mayo a las 14 en el Parque Recreativo los tradicionales interbarriales y se inaugurará la primera fecha de la Jornada Deportiva 2025. Como saben, la propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad. Además, el evento incluirá una variedad de disciplinas deportivas recreativas. Patín, ping-pong, taekwondo, boxeo, ajedrez, danza, newcom, atletismo, fútbol, tenis, freestyle y una caminata saludable hasta el camping El Escondido. Todo esto organizado por la Secretaría de Gobierno y Deportes, que bueno, estará reuniendo a los niños y niñas de los distintos barrios que quieren participar de fútbol y también de otros deportes. Que estará llevando a cabo los lindos y, como siempre, esperados para muchos interbarriales de la Villa Genial. De Merlo. Genial. Bueno, aprovechar entonces, ahora que se volvieron los interbarriales, sí. Hay que aprovechar. Aparte de aprovechar, se van a estar jugando el Parque Recreativo. No sé si alguna vez se habían llegado a jugar ahí. Yo tengo recuerdos de... cuando éramos jóvenes. Claro, yo no, los interbarriales no los jugué nunca, pero sí he jugado en las canchitas donde se juegan los interbarriales, los intercolegiales. Colegiales, que se habían empezado a hacer en ese momento. No sé si se siguen haciendo, la verdad, porque son medio complejas esas cuestiones de organizar muchas escuelas, los viajes. Nosotros se nos suspendió 3 veces viajar a San Luis por lluvia cuando teníamos que jugar las finales y terminamos jugando en Arizona. Teníamos que ir a jugar a Juan Gilberto Funes la final de fútbol, las finales, y terminamos viajando a Arizona. Fuimos otro lado. El viaje más largo, fue muy divertido, fue muy lindo. Fue muy entretenido llegar a las 12, que haga 300 grados afuera. No había nadie en la calle. Vimos un nene caminando nada más. Que nosotros, nosotros tiramos de que decimos que por edad podría ser el que ya hemos nombrado acá, que es Pablo Solari, exjugador de River, que es de Arizona, justamente. Entonces, para la anécdota, decimos que era él cuando era chiquito, que estaba caminando ahí, queda muy bien. Yo cuando le digo, sí, lo vi a Solari, era chiquito, salía del colegio. La construcción del relato. Bueno, sí. Nos quedan 5 minutitos, Nico, pero yo no quiero dejar de leer esta información que nos llega directamente desde la ciudad de San Luis, que tiene que ver con un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que está cumpliendo 20 años. Y como hoy decíamos al comienzo del programa, 28 de mayo es el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, bueno, nos llega un comunicado que dice que las muertes por abortos inseguros descendieron entre el 2020 y 2021, en ese lapso 43% una vez que bueno, se aprobó la ley. Y hay un comunicado que es muy extenso, pero simplemente comentar, hace un poco el análisis de la situación respecto a uno de los temas que tiene que ver con la salud de las mujeres. Y dice que desde la asunción del actual gobierno nacional en diciembre del 2023, nuestros derechos sexuales están en riesgo por la decisión de vaciar el Programa Nacional de Salud Sexual y el Plan de Prevención de Embarazos No Intencionales en Adolescentes, el ENIA, así como el recorte presupuestario en lo que refiere a la compra y distribución de insumos claves como son los métodos anticonceptivos y la medicación para realizar abortos seguros como el misoprostol. Cesaron las capacitaciones también a profesionales de la salud, los espacios de formación docentes y disminuyen los equipos de educación sexual integral, la ESI, que es otra ley nacional. Bueno, la campaña dice: cumplimos 20 años de lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y continuamos exigiendo la garantía de los mismos. Este 28 de mayo alzaremos una vez más nuestros pañuelos verdes y multiplicaremos la fuerza colectiva. Y hoy en la ciudad de San Luis, en el Correo Argentino, se va a hacer un pañuelazo. Bueno, eso, que lo está convocando la campaña. Eso por un lado, y por otro lado también nos llega la invitación, el refuerzo a la convocatoria, como hacemos todos los miércoles, a las 16 horas en la Plaza Sobremonte, Bueno, como siempre, la convocatoria trae tu arte, poesía, música, basta de ajuste y violencia contra los jubilados, como todos los miércoles 16 horas en la Plaza Sobremonte de acá de la Villa de Merlo. Ahí con musiquita, encuentros, está nuestra columnista Mabel. Y bueno, quien se quiera acercar para expresarse como lo desee, con el micrófono, con su arte, con su poesía, puede participar hoy 16 horas. Nos llega otro mensajito. ¿Al 1264-003011? Bien, y dice, muy bueno todo el programa, todos los programas lo hacen muy bien. Gracias, Ángela. Otro mensajito. 1264-003011. Dice, esto tiene que ver con la entrevista a Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo. Dice, noticias alentadoras, les escuché llorando. Bueno, los oyentes entonces se comunican. Otro mensajito más. 2664-003011. Dice, le felicito por la producción del programa Aire Fresco. Las preguntas que le hicieron a Daniel, hablando de Daniel Arroyo, el diputado nacional, fueron concisas y claras. Abordó con mucha profundidad la violencia institucional de parte del Estado. Bueno, nos alegra un montón que nos escuchen, que nos manden mensajitos, que la gente participe, opine, pregunte. Creo que es parte de... bueno, la función de la radio en general. Es el chiste de la radio, es que la gente participe. Exactamente, esa es la gracia. Por eso repetimos tantas veces el número 1264-003011. Y hay un montón de gente que después nos cruzamos en la calle en distintos eventos que nos dicen, escucho la radio, como Pablo de la veterinaria La Manada, que bueno, está escuchando, le volvemos a mandar mensajitos. Hoy 17 horas, no se pierdan el programa. Muchos programas después del mismo barro, Las Amargos y Obreros, una programación espectacular. Que en identiacomunitaria.com pueden encontrar la programación, pueden estar en Identia Comunitaria en el Instagram también, siguiéndonos para que se vayan informando, le vaya llegando cuándo comienzan los programas, porque se sube, se publica todo, vayan. Exactamente. Bueno, y llegamos a las 13 horas, Nico. ¿Sí? ¿Entonces nos vamos? Sin Malvina, aquí presente, lo logramos. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Supongo que mañana estaremos los tres. Y ya el, ojalá, y ya el viernes no. Ojalá. Bueno, este equipo es así. Un día estamos unos, otros. Los tres. No, que vamos a hacer el viernes. No, yo me bajo ya la aplicación y los voy a escuchar, pero mirá, desde las 9. Viene Wanda Nara Elegante, la China Suárez e Icardi el viernes. No, entrevistas en profundidad. En profundidad, ¿viste? Sí, aparte. Con mucho, y vienen con y la China viene con todos sus hijos, cada uno, todos los hijos, vienen todos, claro, para charlar. Las familias ensambladas. Todas las familias, viene Maxi López, viene Vicuña, todo, Cabré, todos. Temas, no sé, que son muy hay profundos. Algunos que seguro nos estamos perdiendo, pero sí. Algunos más. Porque ni los conocemos, ¿viste? Bueno, gracias por estar ahí, gracias por comunicarse. Esto es Aire Fresco en Identidad Comunitaria 103.3. Hasta mañana. Hasta mañana. A las 10. 1264-003011. La más poca madura que desgrana en noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzazo de dolor entre los granos mezcla. Paso todo el tiempo.